bienvenidos. ¿Cómo les va, espectadores de cine? Esto es La Forma del Cine, de nuevo en un especial que tengo muchísimas ganas de hacer, que salió de la mente de la gran arroba van de la serie de mi amiga Lucía, que es tan estructurada como las películas que de las que vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Todo bien? Hola, Rochi. Estoy muy contenta de estar acá con vos. Es mi primer, mi segundo, La Forma, porque el primero, bueno, fue con Barbenheimer, pero vos no estabas, así que no es lo mismo. Es mi primer La Forma del Cine con vos. Es cierto, es la primera vez que compartimos este segmento. Y bueno, esta idea que tuviste, que sí, maravillosa. Les cuento. Me hiciste reír mucho con lo de estructurada, porque es verdad, tipo, por algo me gustan este tipo de películas, que todo sea perfecto, por algo no entiendo a David Lynch. Bueno, la idea me surgió, viene de muchos lugares. Cuando hicimos esto del episodio 100, que vos dijiste, ay, hagamos una lista de 25 cosas, yo dije, bueno, a ver qué películas para mí tienen estos guiones que lo cerrás con un moño, que todo es perfecto, ¿no? La premisa, el plot point, el midpoint, el segundo plot point, el clímax y demás. Entonces empecé a pensar eso. Y además me acordé de un video que había visto en el Museum of Moving Image en Nueva York. Que si van y tienen la posibilidad y el privilegio de Nueva York, vayan a ese museo. Pasan un videíto que hizo la WGA, o sea, el Sindicato de Guionistas. Con el que está todo mal. Mirá, estamos muy al tanto de todo. Pueden escuchar los boletines que hicimos con Virginia. Y entonces, este video es un corto que dura como 13 minutos, que es de 1987 y es como un compilado de frases célebres de cómo se hace un guión, básicamente. Como te van mostrando el guión técnico y te van mostrando la escena. Sí. Y es precioso, a mí esas cosas me reemocionan. Además estoy mirando, tipo, quiero, ¿cuál es esa? Esa es tal. Este video se los vamos a dejar en el Instagram. Ahora, cuando salga este episodio, probablemente ya esté entre nosotros. Hay un reel o lo que sea. Y quiero que me comenten, quiero que vayan y me comenten cuántas películas reconocen. Creo que son como 400 y pico, porque hay microsegundos. Hay algunas que están un poco más, como muestran un poco más. Pero bueno, algunas son reconocidas, me van a decir, tipo, si está Tiburón o esas cosas, por favor, escríbanmelas. ¿Y qué son 10 minutos de ese video, más o menos? 13 ¿no? minutos. Ah, 13 minutos, bueno, 13 minutitos de vida viendo. Ay, una, pero es hermoso. Una compilación de películas clásicas, hermosas, inspiradoras. Así que, y bueno, entonces, concretamente, el objetivo de este especial va a ser hablar de guiones como. Guiones estructurados, guiones perfectos, básicamente empezamos por ahí, pero vamos a analizar los otros tipos de estructura de guión, y los que no son tan estructurados, pero en el fondo hay algún tipo de estructura, eso está bueno, también. Exacto. Sí. Hay directores y directoras que se pusieron a jugar un poco con el método, básicamente. Y además esto de poder también explicar, ustedes que nos están escuchando, les vamos a poder explicar en este momento que no se trata de un workshop esto, en donde les decimos cómo escribir un guión o hablamos de técnica. No, en realidad lo que vamos a hacer es contar un poco en general la estructura de el guión clásico, el guión exitoso hollywoodense per se, modelo. Y después ver cómo eso se fue transgrediendo. Ahora, olvídense de que tengamos un lenguaje técnico adecuado ni nada por el estilo, porque somos ambas dos grandes admiradoras del cine y de cómo se hace el cine, de la cocina del cine también, pero tampoco somos, ¿no es cierto, Lu? No, yo cero, vos escribís guiones, así que entiendo que es cierta. Yo escribo guiones con un manual abajo. Sí, pero escribo guiones con un manual abajo de la axila. O sea, todavía no tengo soltura. Bueno. Me voy es como. Un claro, me voy fijando, voy viendo. De hecho, es una constante el guión. Dentro de todas las cosas que estuvimos leyendo, todos los textos, leímos mucha. Hay mucha bibliografía para este episodio. Se las vamos a dejar por ahí en algún lado. Exactamente, por supuesto, vamos a facilitarles toda la bibliografía que podamos facilitar gratuitamente, lo vamos a hacer. Entre las cosas que leí, una de las frases, muy borgiana, la frase decía, para escribir un buen guión hay que saber reescribir, o sea, hay que tener la reescritura. La instancia de la reescritura, por ejemplo, te sirve como para eliminar el entusiasmo artístico, decía esta Linda Seger, que es una de las escritoras que vamos a citar. Así que escribir es reescribir, decía Borges, y escribir guiones, si bien no es una actividad literaria propiamente dicha, es escritura, es autoría, entonces hay que volver al texto una y otra vez. Así que, bueno, vamos entonces a seguir hablando un poco de este tema, ¿no? De la estructura, porque el guión al fin y al cabo es el hueso, ¿no? Es la columna vertebral de la película. De la película, claro, el esqueleto sin nada, ¿no? Lo que sostiene. Exacto. En uno de esos libros que me pasaste, que hoy estuve leyendo un poco, hablaba de para qué escribían o para quién escribían los guiones, los guionistas. Estaba re bueno con qué objetivo, después cuán proteccionistas son con su guión, porque como vos decís es como el primer pasito y después eso lo tiene que agarrar un productor, un director, actores, y bueno, se va reescribiendo a lo largo de todos estos puntos, se va reescribiendo para ir adecuando cómo se hace, de qué forma se muestra, cómo se actúa, cómo se vende. Sí. Sí. Pero bueno, ¿a vos te gustan? Cuando empezaste a armar esta lista, digamos, sí. Películas a las que no les sobra ni un segundo. Todo tiene sentido. Y además tiene esas frases, claro. Nos vamos a reír un poco porque hay un montón de cosas que, en realidad, con el lenguaje cinematográfico, ¿no? Es no decirlas, sino mostrarlas, que es algo que entendemos que está faltando un poco en el cine actual, pero va a ser un tema para otro podcast. Pero a mí me gusta mucho, claro, esas frases de películas que no puedes parar de llorar, que no puedes parar de gritar, tipo Casablanca, nada, de las líneas finales, el Baby or Gonna, Baby or Gonna Lose That Plane del final de Before Sunset. Pero después, bueno, nos ponemos en la contraposición de esto con Perdidos en Tokio, que es una gran película que no tiene frase final, o sí la tiene, pero vos no la escuchás. Entonces ese momento también está buenísimo y también tiene mucha emoción y nadie dice nada con palabras, están diciendo todo con imágenes. Claro, está esta cuestión de la variedad de estructuras y de propuestas y la armonía entre las distintas distintos componentes que tiene un guión, que ya los iremos presentando, pero ante todo esta estructura se basa, la estructura clásica en tres actos de un guión, que es por donde vamos a arrancar. Se basa en el viejo y peludo Aristóteles, que hizo tanto por la literatura también, en su poética, es el mismo hizo libro. Hizo todo por todo el mundo, la verdad. Exacto, en la poética de Aristóteles tienen básicamente casi toda la génesis de la estructura de la ficción del presente, era full, o sea, se sigue manteniendo. Así que lo que acá entre nosotros diríamos, todo lo que se está empezando a perder, ¿no? Porque está de moda Nolan. ¡Arre! Igual, bueno, lo vamos a bancar un poco a Nolan. Claro, lo vamos a bancar cosas. Porque el señor ha sido muy transgresor. Él es uno de los que dejó un precedente en lo que tiene que ver con las estructuras que ya quedaron. Son estructuras que ya quedaron. Es como una especie de jurisprudencia estructural que dejó el loco con su película Memento, que es una película que tiene, digamos, la... Es básicamente tres actos, pero al revés. Tres actos, pero al revés, o sea que... Exacto. O sea, lo que quiero decir es que están en armonía todos los componentes de un guión. ¿Cuáles son esos componentes que ya recién mencioné? Bueno, el tema, el concepto, el género, el registro, la trama, el argumento y la estructura. Todo eso compone a un guión, ¿sí? Si yo tengo un claro tema, dos puntos, ¿cuál es mi tema? El concepto, dos puntos, ¿cuál es mi concepto? El género, así, ítem por ítem, es posible que mi guión salga bien. ¿Por qué? Porque voy a lograr una armonía entre las partes, ¿sí? Entonces, en lo que respecta a la estructura, Nolan sabía muy bien que quería contar la historia de atrás para adelante. Entonces, el tema de tener, o sea, vos tenés un tipo que pierde la memoria a corto plazo todo el tiempo, pero encima se quiere vengar, que ese vendría a ser el registro. El tema, el tema es la venganza. Claro, o sea, esto lo tenemos igual analizado ya, armadito, no vamos a improvisar, pero el tipo lo logra hacer. Lo logra hacer a la perfección y, bueno, no vuelve a repetirse esto. Donde se analiza puntualmente cómo se escucha el grito. ¿Sí? Como no la logra la manía ahí. A ver. No lo encuentro. Eso. Acá está. Bueno, a ver. En su película Memento, Christopher Nolan aborda la memoria como manifestación de la identidad. Ese es el tema. ¿Estamos? Ok. A través de un hombre que padece una forma de amnesia casi instantánea. El personaje y el concepto. Le coinciden las dos cosas, ¿sí? Porque el personaje es otro componente más. Ya lo vamos a ir viendo. Cuyo objetivo es vengarse del violador y asesino de su mujer, un deseo de venganza que otras personas aprovechan en beneficio propio. La trama sería eso. Narrando la historia de atrás para adelante, estructura y también concepto. O sea, que acá lo que hace el señor Miguel Mayalski, que es uno de los que vamos a citar en este episodio, es mostrarnos cómo, con el ejemplo de Memento, cómo completar esos distintos componentes, ¿sí? Obviamente hay otros componentes en el guión que son más macroestructurales, como lo que es la narración, lo que es la descripción y lo que es el diálogo, ¿sí? La narración es todo el hilo conductor que uno va teniendo dentro de un guión. Si yo decidí hacer un guión con una voz en off, si yo decidí hacer un guión que tiene una música extradiegética que va introduciendo a la gente a la historia, si yo elegí un marco. ¿Vieron que hay películas, viste, Luke, hay películas que tienen un marco antes de empezar? Pienso en, no sé, el prodigio, es la de Florence Pugh, hace poco salió. Sí, así se llamaba. Bueno, no la vi. Está como enmarcada. Claro, está como una especie de teatro y después arranca. Ah, bien. Eso la contiene a la película. Y eso, bueno. Eso si vieron, perdón, ahora Asteroid City tiene la misma idea. Claro, hay un montón. La narración. La descripción es cuando el guionista se sienta y dice, escena 1, día, exterior, interior, uh-huh. Interior de la habitación de Harry, pim, pim, pim, y bueno. Y empieza a describir qué es lo que se va a ver. Y después lo que es el diálogo, que es lo que se habla, no lo que se ve. Entonces, uh-huh. Esas son las tres macroestructuras que tienen que estar en armonía, y después los otros son los componentes que acabamos de mencionar, que a medida que vayamos hablando en el episodio les vamos a explicar bien qué es, pero creo que uno intuitivamente, ¿no?, se da cuenta de qué van esos componentes. Bien. Por ese lado ya a Nolan lo tenemos más redimido, por otro, como no siguió en la misma línea, no lo quiero más. Él no guiona igual, ¿o no? No es su hermano el guionista en estos casos. Me parece que Memento él es el creador directamente. Sí, puede ser Memento sí, después ya no sé. Estoy chequeando en vivo. Está bien, chequeé. Bueno, yo te digo que la estoy pasando re bien con esta clase. Sabes que te puedo escuchar todo el día, todo el tiempo. Sí, me parece que en esa... Bueno, y eso también, los creadores se consideran a los directores que son autores de sus guiones, ¿no? O sea, el director que atravesó la esquizofrenia de escribir su película, dirigir su película. Esto lo leí por ahí, no sé si era Anto Megoyan o algún... director que estaba leyendo ahí en otro libro que les recomendamos, que es Lecciones de Cine, que es de una colección de Paidós. Paidós tiene mucho texto, es una editorial que saca muchos textos de cine. Y Lecciones de Cine tiene volumen 1 y volumen 2, y son básicamente clases magistrales sacadas de entrevistas que hizo Laurent Tirard, que es un periodista de cine de la revista Estudio. Está muy bueno. Okay, uno, sí, Lecciones de Cine es del año 94 y Más Lecciones de Cine, que es la segunda parte, es del 2004. Ahí hay un montón de directores. Y Esteban Tomegoyen decía, bueno, cuando uno es autor, es decir, creador, entra como en una especie de esquizofrenia, porque lo que está escribiendo, lo está viendo y al mismo tiempo está pensando cómo lo va a dirigir, cómo lo va a musicalizar, cómo lo va, qué planos. O sea, es como que tenés un pensamiento medio tridimensional o con más dimensiones todavía. Y después te vas a encontrar con directores que desacreditan directamente al director de oficio, que el director de oficio se le dice así al que solo dirige. Ah, ok, sí. Claro, hay mucho director que solo dirige, ¿no? Sí, bueno, sí, que se lo llama para tal proyecto, que lo importante que es el guionista o nada, o los actores, la película en sí. Es guionista de sus películas junto con su hermano, pero está tildado de guionista. Ajá. Bueno. Otra cosa, que esto de creadores estuvo muy en boca de todos hace poco porque HBO... había empezado a poner esto como director, es creador, un montón de quilombo hizo para la descripción de sus películas, fue un quilombo, después no sé si lo sacaron. Pero bueno, estaba la opción creadores. Ah, mira. No sabía eso. Sí, fue un bardo. Fue un bardo porque también le sacaban, como que juntaban todo, es como gente que hizo esta película. Estaba ahí el director, el guionista, el fotografía, el musicalizador, todo como que estaba una bolsa de gatos que decía gente así. Crew. Bueno, y bueno. Para cerrar la parte didáctica, vamos a decir también qué cosas no son un guión, ¿no? Porque dijimos qué componentes tiene un guión. Bueno. Generalmente el guión va dirigido a un staff, ¿no? A una crew que trabaja dentro de el set barra plató de una peli. No está pensado para que lo lea un ser humano promedio, ¿no es cierto? No, es que debe ser re aburrido ponerse a leer, es muy técnico. O sea, si lo quisieras leer como un libro... Ahí está el secreto. Hay guiones técnicos y hay guiones literarios. O sea, que vos como guionista, si te pintó escribir solo el guión... Es solo el guión literario, sin ninguna nota de audio, sin ningún plano, sin nada, lo podés hacer. ¿Podés hacer un guión híbrido con todo junto, la nota técnica? Sí, pero es medio caótico. Generalmente lo que se hace es un guión técnico por un lado y un guión literario por el otro. También va a depender de qué estilo de película vas a hacer. Ahora, la cuestión es que, aunque el guión se llame literario, que es el guión que va a tener la narración, la descripción y el diálogo, no es literatura. Esto es muy importante. Uh-huh. Un guión es una creación literaria, pero no es una obra literaria. ¿Me explico? O sea, yo no necesito hacer literatura, no tengo que contar con palabras lindas y difíciles nada. De hecho, lo que se valora de un guión es que sea específico, breve, corto, lo más puntual posible, ¿no? Cuanto yo más breve hago mi descripción, no los diálogos, no necesariamente, sí la descripción, claro. Lo más lo agradece el director, porque prepara más rápido. Le das como más libertad, además, claro, ¿no? Un poco. Claro, claro. Le das espacio al imaginario del director, exacto. Uh-huh. Eso es como que es muy importante. De hecho, se suele decir que es el gran error del cine francés, que no pueden separar la literatura de la escritura del guión, ¿no? Y que se generan confusiones con lo que es un buen guión. O sea, para los franceses un buen guión está bien escrito, ¿no? Bien escrito, claro. Literariamente hablando, ¿no? Claro. Un buen guión no tiene por qué ser complejo. Y esto es terrible. Yo me acuerdo cuando leí el guión de Belleza Americana, ya vamos a hablar, y decía, wow, o sea, son dos renglones de descripción, diálogo. Un renglón de descripción, diálogo. Y yo decía, es una película que la veo tan profunda, con tanto, claro, con tanto relieve, tanta simbología. Y de golpe, agarrás el guión y te parece reseco. Y cuanto a veces más Hollywood tiene, más seco es todavía. Porque es como que tiene que salir como trompada de... ¿no? Eso también debe ser algo... Vamos a bardear a Nolan, ¿no? Pero... Esto de que es complejo todo, la ejecución, los diálogos, todo es un quilombo y después te dicen que no lo entendiste. No, es que es una porquería. Y pienso en la contraparte que lo que vos decís, el cine del Hollywood clásico, que eran películas que salían como autos de Ford, tipo Sí. el Fordismo literal, e incluso con John Ford. Agarraban guiones, pum, pam, pum, dos planos, dos que, no, dos planos, digo, dos sets, te hacían una película en 2 semanas. Es que además es Y son algo que fantásticas, pero son fantásticas. Además también una vez que se fue como aceitando, fue como necesario ser renovado también, ¿no? Hubo esto de hace un rato así fuera de arrancar, ¿no? Off record, yo le decía a Lucía que muchos directores mencionan a D.W.B. Griffith, era el tipo, un gran director de cine mudo, que parece que es como el tipo que seteó las bases para la máquina industrial hollywoodense posterior que vino. O sea, el tipo grababa películas en 1915, 1917. Yo no vi nada. Pero sí No, yo tampoco. leía a Martin Scorsese, leía a Sidney Pollack, no, perdón, el otro, a Roman Polanski hablar de él. Y decir que el tipo se dio cuenta que en el lenguaje cinematográfico se podía pasar de un plano abierto, un plano general, a un primer plano, y no romper lo que se estaba tratando de decir, y que eso era un mega descubrimiento a 15 Qué años de que lindo. recién existiera, ¿no? Porque lo que importa es continuar con no cortar la emotividad de lo que estás contando, Claro. la parte lógica, ¿no? Que ahí es donde entra esta cosa de que criticamos mucho a Nolan a veces. Porque es como que si se centrara a veces en ciertos recursos más bien técnicos o más bien como de presumir, ¿no? Mirá, qué clara que la tengo con el montaje. Y que olvidara la emotividad, ¿no? Como dejara en un costado la emotividad. Y la emotividad genera en cine un montón de ambiente. Y el ambiente es lo que te hace entrar a vos en la historia. Entonces, si vos no generás eso, es muy difícil que el espectador se meta. Bueno, estoy. No, está bien. Quiero D.W. Griffith es el director del nacimiento de una nación, esa película Claro. que tan polémica. Sí, hay que verla, che. Hay ¿Vos que la verla y hay viste? que entenderla. No. Malísimo, yo. Bueno. ¿En qué estábamos? Juli me mata, sí. Estructuras. Estábamos en las estructuras, que es donde empezamos. Y bueno, conversamos ya sobre los componentes, sobre un poco una definición de guión. Y vamos a hablar entonces ¿te parece? De la estructura triple, ¿no? La estructura en La, tres tres partes. actos, los tres actos preciosos, perfectos, que te cierran con el moño, como digo yo. Vos ya nombraste a Aristóteles, esto viene de hace tanto, me imagino que se usaba para el teatro. Estos actos que, bueno, como dijimos, son tres, uno, dos y tres. En el primero la idea es que te presente los personajes, que se presente la premisa y que ocurra el primer plot point. Y lance, como se dice, el incidente desencadenante. Vamos paso rápido. El Sí. acto 2 es donde pasa la confrontación, el problema. A veces, viste, como que parece que se resuelve y de repente tenés otro malo que te aparece y te quiere cagar de nuevo. Y bueno, y ahí se produce el gran clímax. Sí. Y el acto 3 es la resolución y serán los últimos que 20 minutos, 15 minutos. Esto claramente está pensado también en minutos. Entonces, como era, el primer acto dura más o menos media hora, el segundo tenés una hora, una cosa, no, hasta el midpoint tenés media hora, después otra media hora, después tenés 15 minutos, una cosa así. Sí. Sí, además, a su vez, estos actos tienen como microestructuras adentro, pero bueno, eso Exacto. depende, por ejemplo, depende del autor, ¿no? También hay algunos libros de guión que te hablan de planteamiento, punto de giro, segundo punto de giro. Bueno, pero es lo mismo, o sea, clímax y resolución. De hecho, el clímax no es el final, el clímax es el comienzo del Exacto, final. La claro. gente siempre piensa que el final es, viste, esa imagen hollywoodense, ¿no? Del the end al final. No, o sea, el final es todo es una secuencia, el final. Sí. Se tiene una serie de desencadenantes que hay que. Eso tiene a veces mucho que ver con los finales que no nos cierran, que decís, Che, pero fue abrupto. Algunos errores, pero... claro. No. O también cuando se nos hacen largas, cuando el acto, el segundo acto dura 1000 horas. Claro. O la resolución dura 1000 horas. Entonces, tipo, ya está, ya no me quiero ir. Me estoy incómoda en el asiento y me hago pis, me quiero ir. Está buenísimo ver un poco de esto, buscar algunas cosas en internet y después ver las películas y hacer el ejercicio de ver dónde se producen estos cambios de... los plot points, ¿no? Los giros. Sí. Que no es necesariamente un plot twist, es realmente un cambio de una acción o algo que hace que ya la historia no pueda ir para atrás. O sea, son los desencadenantes. Hay una definición exacta de lo que es un... No, sí, vos me decís dale, pero no me acuerdo. Es como, sería un primer empujón, ahí me acordé, que ponen a la marcha en trama, ¿no? A la trama en marcha. A la trama en marcha, y son detonantes estos giros, ¿no? Después, si el giro es de 180 o de 360, nos va a definir qué es el plot twist o no. O sea, el plot twist generalmente es un cambio absoluto de trama que vos no estabas viendo venir. ¿Sí? O mejor dicho... ¿Podemos ir con ejemplos? A ver, tirame vos ejemplo. Acá yo había leído un ejemplo con Casablanca, que para mí es la mejor película jamás hecha. Sí, posta, no, una cosa que todo está tremendamente perfecto. Es buenísima. Es buenísima. Sí. Que ponen, por ejemplo, bueno, tenés los personajes, te muestran dónde están, te muestran a Rick con el barcito, qué sé yo. Incidente desencadenante, dice, cuando viene el chabón, el cara y le da las cartas de tránsito. Listo, ahora el chabón tiene algo en su poder, que además de todo es un McGuffin, ahora vamos a hablar de eso. Sí. Y eso empieza a desencadenar quilombos en la gente, en la trama, porque todos quieren esas cartas de tránsito. Plot point. Llega Ilsa y Laszlo al bar de Rick. Ya está. No hay vuelta atrás porque la historia ahora va a ser esa. El chabón estaba tranquilo en su bar y ahora tiene las cartas de tránsito y tiene esta gente que quiere las cartas de tránsito. Y además la conoce. ¿Entendés lo que es? Es como que eso, por ahí va a ir la trama. Me presentaron todos los personajes... Y ahora vamos a seguir con este arco. Sí. Perfecto. Es presentación con primera complicación, ¿no? Eso. Llega primer ahí. Bardo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, además está esta cuestión de, como componente clave para que funcione un guión, un buen planteamiento de personajes. Entonces, vos como guionista tendrías que pensar... No solo cómo contar bien la historia, sino cómo humanizar lo suficiente, corporizar o darle materializar, digamos, a tu personaje. Sí. Porque muchas veces, perdón, acá la cierro rapidito. No, sí, por favor. Muchas veces, eso lo leí en Machalsky, hay películas que quizás la historia afloja, pero el personaje es tan bueno, está tan bien planteado, que el personaje se termina transformando en la película. Sí. Y da como ejemplo Nueve Reinas. Nueve Reinas tiene un plot twist buenísimo, lo sabemos, no lo vamos a decir, porque por ahí hay gente que no lo vio. Véanla. Pero lo que más te queda son los personajes. Sí, son fantásticos. Los personajes están súper bien planteados, súper bien desarrollados, son opuestos, es perfecto. Si además, vos tenés opuestos, los haces lucirse, ¿viste? Tenés el experto con el novato. Listo. Siempre, eso está buenísimo. También funciona mucho en comedias románticas, ¿viste? La estructurada con el amor libre. Funciona mucho. O los personajes de... Ay, esto que yo siempre digo, la premisa de hombre se tiene que hacer cargo de niñe, también. Sí. Es como que hombre desastre y el niñe especial. Y bueno, los ponen juntos y... Hagan la película. Claro. La película en sí no es tanto, pero bueno, como que la combinación de esos personajes hace todo. Claro. Quería también decir... Ponen al sexto sentido, de ejemplo. Sí, sí. Digamos, no hay problema, te quiero escuchar. No, es que quería hablar de esto de que hay que ser bueno también para esto. Yo no, obviamente, lo digo de ver películas. De que hay que ser inteligente también para ver cómo presentar los personajes sin estar una hora hablando de ese personaje. ¿no? Exacto. Claro, sí. No me tenés que contar desde que nació, hasta qué hizo, quién fue la madre, qué le pasó. Es muy largo. Pensá que estos primeros 15, 20 minutos tienen que mostrarme los personajes. Acá vamos a hablar de Duro de Matar, por ejemplo. Bueno. El chabón arranca en un avión, cara de orto, está nervioso. Lo ves que habla, que le cuenta, no me acuerdo ahora. Habla con el tipo, está yendo a ver a su mujer, está separado. Todo es como muy rápido, ¿viste? Llega, le habla al chofer de que lo van a buscar. Habla con la mina un toque, te das cuenta que está todo mal, que le está trabajando en Nueva York. Pero es todo muy dinámico. Te muestran algunas cosas, ¿viste? Que te das cuenta por la ropa, por la cara, por el reloj. Como cositas que te das cuenta su estado de ánimo, su historia con la mina. Eso además, quiero decir. La cuestión actitudinal del personaje, que está como constantemente entre malhumorado y gediento, ¿no? Como tiene ganas de hinchar la pelota, pero está malhumorado también, ¿no? Sí, tiene bueno, Bruce Willis. Sí, tiene esa cosa. Yo, de hecho, cuando surgió, ya hace un tiempito surgió hacer este episodio, vos me habías hablado de Duro de Matar. Perfecto, Duro de Matar también. Y me puse a ver Casablanca y Duro de Matar, o sea. Sí, sí, son modélicas. Después que nos digan que no nos gusta el cine de entretenimiento. Sí, sí, no. Son cines bien pochoclo, pero de buen pochoclo. Vos me habías dicho, me habías hablado de Duro de Matar y yo me quedé remanija y digo, che, yo vi Duro de Matar uno o la piba, no me acuerdo nada. Entonces me enganché, me vi toda la saga entera, me vi hasta la 4, me quedaron un par más. Y me copé, además. Lo vi al director en Mar del Plata el año pasado, que te conté. Ay, que me voló la peluca. Gracias, Pablo Conde, que nos trajo al enorme director de Duro de Matar, que ahora me olvidé su nombre. John McTiernan. Exacto. Bueno, John McTiernan habló muchísimo en esa charla, y entre las cosas que dijo sobre la perfección que todos le marcaron ese día, las preguntas le marcaron el tema de la perfección, de que no sobraba nada. Él dijo que había tenido una muy buena experiencia en la sala de montaje. Había tenido toda la libertad del mundo en la sala de montaje. Y esto es muy importante, porque es como que una película tiene tres estadios fuertes. Su creación, que es el guión, que es la lapicera, digamos. Su ejecución, que es en el set, y la última vida, que es donde entra en juego el productor, que a ver qué tan choto es el productor o no, que es la sala de montaje. Y si el creador de la película puede estar en las tres instancias, es muy posible que la película sea buena. ¿Buena bajo qué criterio? Bajo el criterio este de la gramática y la estética del cine clásico, que es el que estamos hoy por hoy desarrollando. Me vas a venir a decir, no, bueno, sí, bueno, pero a mí me gusta el cine iraní, y no es así el cine iraní. Bueno, dale, buenísimo, es otra gramática, es otro universo del cine. Este es el cine de los años dorados del cine, del comienzo del cine en adelante. Pero sigue existiendo, no, siguen funcionando este tipo de estructura. A mí Licorice Pizza me pareció que entraba más o menos en este mundo. ¿A vos no te gustó? Es que no me gustó, me pasa que estaba muy inflada en ese momento. Puede ser, no, a mí yo la pasé muy bien. Quiero, con esta cosa de entrar al cine, olvidarte de todo, nunca pensar cuánto falta, qué aburrido, tengo hambre, tengo pis, entrar emoción total, tener que estar mirando, a ver, tipo, entender toda la película, que todo te lo presenten bien y que estén todos estos puntos marcados, que no dure 3 horas. Sí, también. Eso es un tema. Lo que pasa es que el tema de las duraciones, de eso no investigué nada, esto que voy a decir lo digo así medio de oído. El tema de las duraciones creo que está como mutando muy rápido hacia un lugar que no estoy entendiendo. Porque vos antes mirabas una película de 3 horas y era o biopic o bélica. Las bélicas eran largas, pero tenían sentido. Tenía un sentido que fuera larga una película bélica. Hay mucho que mostrar, hay mucho que reflexionar, poner... O películas el como... El elemento humano en una película. Bueno, bélica. Mirá, si la queremos meter, porque Lo que el viento se llevó, otra de las películas, mejores películas jamás creadas, dura 1000 horas, creo que quizás dura como 4. Pero puedes meterla un poco bélica, más con ¿cómo se dice? Sí, la guerra de secesión. Claro, va por toda la guerra de secesión, desde el principio hasta el final, y lo cuenta desde el punto de vista de la minita esta Scarlett O'Hara, y cómo pasa de ser una niña rica a tener que ponerse su casa al hombro y ayudar a un montón de gente. está bien que sea larga y no te aburre y tiene el intervalo. Si se la bajan ahora, la van a un lado en un momento dice intervalo. Claro, pero bueno, vos necesitás ver todo eso para entender. Sí. Además también está el tema de la adaptación cinematográfica, o sea, de la literatura al cine. Ah, que eso se va. Fue puliendo. Con el tiempo se fue ¿sí? puliendo. Sí. Antes cuando había una novela atrás, las películas eran largas. Bueno, no mirá El Señor de los Anillos, pero para sí. mí no, está bien, pero está bien. No siento que me aburro en un momento, que no tienen... Sí, tienen un poco estos arcos, sí, es verdad, estos actos, digo. Yo no, la verdad es que no me sentaría a decirte nada del Señor de los Anillos porque creo que la extensión tiene no solo que ver con el tema del desarrollo narrativo, ¿no?, de la peli, sino también con que vos te puedas meter en el en la en tierra el mundo. Mental. Claro, sí. Ahí va. Es inmersivo, el Señor de los Anillos. Eso. Hay mucho ambiente, digo, mucho exterior, ¿viste? Como la musiquita, las colinas. Es como ¿sí? que totalmente estás adentro de ese mundo. Es Titanic también. Titanic bueno, es Titanic. Lo mismo. Titanic es fantástica. Vos Titanic vas a escuchar dos acordes de esa del soundtrack. No importa el Celine Dion, sino el soundtrack. Yo hablo del original soundtrack. Uh-huh. Que son como esa flautita medio irlandesa que se escucha. Uh-huh. Y vos ya te metes, te da frío. Yo estoy hablando y me está dando frío. Porque ay, sí, lo relaciono, también, boluda, es que vamos a lo relaciono con el Titanic. Es increíble. Miren todo lo que hace el cine. Y empieza por un guión. Bueno. Es fantástica Titanic. Otra vez sí. mi película favorita. Pero tiene razón de ser porque dura. O sea, hay un... Bueno, otro de los clases magistrales que leí. Tuve full. Me encanta. Creo que era Denis Arcand, que es un director canadiense, decía: estoy obsesionado con la unidad de tiempo en cine. O sea, estoy harto de las películas que no saben usar la elipsis. Y empezó, claro, es el, o sea, que el arte de la elipsis, bla, bla, bla, qué sé yo. Y que él quería brindar películas más en tiempo real para no engañar al espectador. Y bueno, de ahí me imagino que habrán salido las de la saga que tiene él, está la de. Ay, ¿cómo se llama? Son muy intelectuales las sagas de Denis Arcand. Es muy dialogal. ¿Lo ubicás? No. Quizás las películas sí. La decadencia del Imperio Americano. Las invasiones bárbaras. Sí, las invasiones bárbaras. Qué triste. Sí. Es buenísimo, es buenísimo. Son súper simpáticas sus comedias. Son súper interesantes los diálogos que se dan. Bueno. Es muy 2005 por ahí. Sí, todo. Un poquito antes. Sí. 2004. Sí, mencionaste esto del tiempo real y ya vamos a ir a ese tipo de películas también. ¿Querés que nos metamos con las estructuras? Bueno, dale. Te quería hacer un solo comentario. Ah, entonces esto, no, pero final, para cerrar dale. Esto. A ver. Que ya quizás vamos a profundizar en otro podcast, pero esto de que se te está mezclando esto de las longitudes, porque creo que lo dijimos varias veces, están... Hay un gris ahora entre lo que es una película y una miniserie. Entonces están saliendo mal para mí las miniseries en su mayoría y están saliendo mal las películas. Y voy a dejarlo ahí y lo vamos a explayar en otro momento. Bueno, no, vale. No todas las películas, pero bueno, siento que es algo que estamos viendo. Y sí, por favor, vuelvan a usar elipsis. Manéjenlas mejor. Manéjenlas mejor, quizás, pero... La gente no es tarada, ¿eh? La gente no es tarada. Podemos entender si algo no está en pantalla. Podemos, ¿cómo se dice? Deducir. Claro, una conjetura. Es que justamente hay mucha... llega mucho cine a veces que tiene una subestimación a veces del espectador promedio. Y también es un cine que a veces creo que también es muy unidimensional. Una de las cosas que tiene Casablanca, que es maravilloso, es que está preparada para que la vea la persona, el espectador inocente y nuevo en la vida, y el espectador sofisticado que vio mucho cine. Esto lo dice la voz Zizek. Vamos a eso. Solamente voy a tomar eso porque la verdad, chicos, la voz Zizek es un complicado. Empieza a hablar de Lacan y te volvés loco. Pero él cita, o sea, es Zizek citando a un tipo que se llama Maltby, que analizó toda la película, analizó todo Casablanca, y que dice justamente eso, o sea, la línea narrativa superficial de Casablanca está para que el espectador interprete según los códigos morales más estrictos. Pero la película tiene al mismo tiempo las suficientes pistas sofisticadas para construir una línea narrativa alternativa y sexualmente mucho más atrevida. Ah. Entonces, esto tiene que ver con una elipsis justamente de 3 segundos que arranca cuando vos estabas conversando recién. Lu, el segmento que recién mencionaste, es cuando Rick se niega a darle las cartas. Sí. Bueno, que es cuando empiezan a contar la historia, que dice, bueno, vamos, dispara, me harás un favor. ¿Te acordás de esa parte? Y cuenta lo de París. Claro, exacto, porque la abandonó París. Bueno, a partir de ahí, ahí hay un momento, ella dice, si supieras cuánto te amaba entonces, cuánto te sigo amando aún. La pareja se abraza en un primer plano y la película pasa entonces a un plano de 3 segundos y medio de la torre del aeropuerto por la noche, con un reflector dando vueltas y luego vuelve a pasar a un plano exterior de la ventana de la habitación de Rick. Bueno, y está Rick de pie, mirando hacia afuera, fumando un pucho, qué sé yo. Esos 3 segundos y medio, con ese plano, se pueden interpretar como que pasó el sexo o no pasó. Claro. Según el espectador que la están viendo, según la preparación que tiene ese... Pero no una preparación intelectual ni nada, sino una preparación del tipo de película que está viendo, ¿no? Uh-huh. Y creo que se está perdiendo un poquito esto, que es de darle una sola dimensión eso. De interpretación. O lo dejo a tu criterio, ¿no? Es como, y bueno, ¿qué quiso decir en el final? A mí me pareció esto, a vos te pareció otra cosa. Es Perdidos en Tokio. No puede ser apta. Ah, Perdidos en Tokio. Perdidos en Tokio hace esto. Lo mismo de que está diciendo Zizek. Acá con la... Lo mismo que, bueno, antes del amanecer y antes del atardecer, hasta que sabíamos lo que pasaba porque salía una película nueva. Pero después se las encontraron, se quedó. No sé. ¿Vos qué entendiste? ¿Vos qué te imaginás? El que ya se va de mambo con que vos completes tu propia aventura es Lynch. Bueno, y por eso yo no puedo. Porque nunca me gustó el libro de Elige tu propia aventura, lo odio. Lo que pasa que, bueno, no todas las películas de Lynch son iguales. O sea, si uno ve Blue Velvet, tiene una película con una estructura bien aristotélica en 3 actos. Uh-huh. Pero a lo que voy es que a veces algunos te dan más libertad que otros. Y muchas veces la libertad a la gente la hace sentir asfixiada. Y siento que... Y sí, porque cuando vos tenés libertad tenés que decidir. Y cuando tenés que decidir tenés que elegir. Y eso te estresa. Entonces, no tenés ganas, ya la vida es suficientemente difícil. Claro, vos lo que querés es un final así, masticado, qué sé yo. Y se han abusado del final masticado a un punto en el que ya es... Oh, mirá, ya sabía. Ah, bueno, esto era, viste. Entonces, ya lo entendí hace 3 años. Sí. Sí. Más allá del video de YouTube de final explicado. Perdón, estoy con ganas de hacer este otro podcast que tenemos. No, es que bueno, de pronto, qué sé yo, las películas que eran adaptaciones de las novelas de Patricia Highsmith, que eran bien del Hollywood dorado, no sé, El Halcón Maltés, todo eso. Vos estabas esperando 85.000 plot twists adentro de una película por un género, que es el policial. Pero ahora vos vas y ves películas que no, yo no tengo muy bien en claro si son comedias, si son thrillers, si son policiales, qué sé yo. Estoy pensando en estas pelis con 85.000 personas en el casting también, que también duran 3 horas. Que tipo, yo a mí no me gustan Glass nada. Glass Onion. No, a mí no me gusta nada. ¿Qué onda Glass Onion? ¿Qué es Glass Onion? Una Agatha Christie con 50.000 personas, el club, básicamente. Murder Mystery. Eso, Murder Mystery, sí, con 1 millón de personajes. Todos son estrellas, así que a todos se les da un lugar. No sé, ya me reaburre. No, tampoco nunca fui muy del Murder Mystery, bueno, me parece. Así que te aburre. Te aburre porque vos ya lo viste todo eso. Sí, ya no me. ¿Qué me das de nuevo? Ahí va. Eso es importante también en la creación cinematográfica. Poder decir quizás lo mismo, pero de un lugar nuevo. Parece una pelotudez lo que estoy diciendo, pero. Pero lo que a uno lo aburre es algo que ya lo vivió. Claro. Inconscientemente. Entonces, es eso lo que está pasando también. Hay como un... Como ya hemos hecho un especial acá en la forma de los remakes. Hay como una tendencia, ¿no? Al repetir, volver, agarrar, agarrarme de cualquier lado como para... La formulita mágica. Con tal de no crear, claro. Pero bueno, vos pusiste también acá, yo estoy fascinada con... pusiste todo en inglés, guacha. Sobre... Ay, es que fui copiando, perdón. Te metiste... Hoy me flashó, vamos a contar cosas de abuela que me pasan a veces. Yo creo que soy bastante tecnológica, pero a veces de repente me pasan cosas. Por ejemplo, hoy se me puso todo el WhatsApp en inglés. Toqué el cosito de Chrome y dije, ¿qué carajo? Bueno, nada, cosas para que se rían de mí. Sí, bueno, importante es que vos también te puedas reír. Todo el tiempo, como Camino Neige, acá nos vamos a reír un poco. Todavía no puse nada en historias, pero sí, bueno, necesito que se tomen un tequilazo cada vez que digo Camino Neige en el episodio. Eso, hagamos un juego. Bien. ¿Qué puse? ¿El MacGuffin? ¿Vamos a hablar? Sí, métele. ¿Qué es el MacGuffin, no? Quiero leer. Es el famoso MacGuffin de Hitchcock. Es un elemento de guión que induce falsamente al espectador a suponer que eso es lo importante de la película y que a eso hay que seguir, cuando en realidad lo que está pasando y lo importante es todo lo que pasa alrededor. Dijiste el halcón maltés y creo que es uno de los ejemplos más famosos del MacGuffin. Otro de los ejemplos es Rosebud en Citizen Kane, en Ciudadano Kane, que también es como que el chabón empieza la película... Un magnate de los medios se muere y su última palabra es Rosebud. Entonces la idea es que a vos toda la película estar queriendo saber qué quiere decir Rosebud. Pero no importa, porque la idea es que te va a contar quién era este señor. Con flashbacks, eso es otro tipo de estructura que ahora vamos a tratar también. Que es un montón. ahora vamos a las estructuras también. Claro. Esto vos lo tomás de... todas las propuestas innovadoras que nos dejó el señor Hitchcock, ¿no es cierto? Y el mágico. Claro, por ahí leí, hay muchas cosas escritas y hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar a Hitchcock porque él es un poco el padre del cine contemporáneo de entretenimiento y no del cine arte, pero sí como el cine de entretenimiento. Sí. Del cine de entretenimiento bueno, digamos, entre comillas de vuelta, ¿no? Cine de entretenimiento de calidad, ¿no? Uh-huh. Es el tipo que todos estos recursitos, MacGuffin, el arma, el suspense, el uso de la música, ¿no? Él marcó un uso del sonido que no se había utilizado nunca y quedó en la retina del inconsciente colectivo de la humanidad con Psicosis. Todo el mundo me salió igual. Sí. Esto del arma que decís también, qué importante, ¿no? Si vas a mostrarme esto es porque lo vas a usar. Es algo que también se está perdiendo un toque, que te vas mostrando y decís, ¿para qué carajo es esto? Claro, es que también se les está complicando un poco distinguir en lo que querés mostrar para presumir el manejo que tenés quizás de la luz, del arte, o presumir un paisaje o una actuación, con, o sea... Lo que pasa en la película. O sea. Claro, con lo que es esencial para que la trama exista. A ver, no es que no está bueno que haya cositas, ¿no es cierto? Porque esas cositas hacen el lenguaje de tu película, construyen tu universo, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es, ejemplito. Vos ves una película de Pedro Almodóvar y vos sabés que Pedro Almodóvar en algún momento va a tomar un plano del flan que hace su hermana. Todos estamos esperando ver ese flan. ¿Aporta algo el flan? No aporta un choto. Lo que sí aporta es universo. Porque y un guiño, siempre es el ¿no? mismo un guiño flan. Para claro. el fan, está bueno. Exacto, él hace eso. O algo... los cameos claro. de Almodóvar. Él va a meter a Fito Páez, te va a meter a Cecilia Roth, va a aparecer él, va a aparecer Rosalía. Bueno, qué gracioso Hitchcock aparecía en todas sus películas también. Claro. Así claro. re cameo. Exacto. Esas son cosas que vos pones para construir un universo. Bueno, eso, que muy bien marcaste vos lo de si mostrás algo, usalo. ¿No? Este recurso de ¿lo mostrás? Usalo. O no lo muestres, porque no sobran minutos. Claro. Algo que dice Calori en Hoy Tras Noche siempre, que me quedó muy grabado, Cuando algo se nota en la película es porque está mal hecho. O sea, si vos me salís de una película y decís, ay, qué fantástica la dirección de arte, es lo único que podés, ¿cómo se dice? Decir que está bueno es porque algo está mal, ¿entendés? Si eso se nota es que está mal. Si lo que vos decís es el montaje, que es fantástico, es porque todo el resto de la película es una porquería. Lo mismo hay que no hemos hablado, como que la película más o menos, pero ay, ella está fantástica. Bueno, algo está mal. Porque todo es un conjunto y todos trabajan como en un equipo y todo se complementa. Entonces no puede ser que algo... Sí, obviamente que hay cosas que están por encima de otras y se notan y está buenísimo. Pero no puede ser que algo esté en 100 y que esté re bien y todo lo demás esté tan abajo. Claro, tiene que haber una armonía de vuelta. Eso. Una armonía externa y una armonía interna. Lo externo, que es también el sonido. A mí me pasa mucho que hay películas que me aturden. Me pasa con... Primero porque soy una señora y vengo de... Same. Ah, o sea, vengo de un cine muy tranquilo, muy cuidado con el sonido. Me encanta la arquitectura industrial del sonido que están manejando. Adoro que se desarrolle. Pero si vos me vas a poner constantemente orquesta, explosión, ruido de golpes... gente gritando, ¡guau! Y que la gente no para de hablar y dialogar y explicándome cosas. Bueno, con la cabeza así. O no te pido que me des el sacrificio de Tarkovsky mirando un árbol durante 20 minutos, pero, a ver, entonces... Una armonía. Un equilibrio entre lo diegético y entre lo extradiegético, ¿no? Lo que viene de afuera y lo que viene de adentro de la película. Eso. Armonía total. Cosa que creo que no pasó, por ejemplo, como ejemplo podemos dar cuando vimos Fablemans y Michelle Williams no cerraba. ¿Te acordás? Estaba en otra película. Estaba en otra película. Estaba re bien ella, pero estaba en otra película. Bueno, genial. Entonces tenemos MacGuffin, arma, señor Hitchcock, que ha dicho muchas cosas muy importantes y ha hecho cosas muy importantes para lo que es el mundo de los guiones y la creación de pelis. Mirá, por ejemplo, toda esta película, La Soga, Rope, que es toda en un acto, ponele, también fue muy transgresor. Sí, aparte es el tipo que siempre se supo, ¿no? Que detestaba a los actores, y sin embargo le hacía sacar cosas impresionantes. Impresionantes. Los maltrataba, seguro se sabe, ¿no? Era medio maltratador. Él decía, yo no preciso que actúen bien, si yo los dirijo. O sea, sí, estoy 90% de acuerdo. Él decía esas cosas y decía, ¿cuáles son las tres cosas más importantes para que salga bien una película? Una buena historia. O sea, el tipo se cagaba en esta armonía de la que estamos hablando y sin embargo cumplía con una armonía. Ah, pero filmaba divino, todo estaba divino. Claro, pero bueno, es el Master of the Pochoclo. ¿Cuál es tu favorita? Ay, no vi tanto. Bueno, sí, vi. Soy muy fan de los pájaros, porque creo que eso sí que es usar muy bien los recursos. Creo que es muy bueno. Yo la vi hace poco y me gustó, pero hay otras que me gustan mucho. Me gusta mucho La Ventana Indiscreta. Rebeca me gusta un montón. Ah, mira, no la esa sí que no la vi. Iban a hacer una remake ahora, ¿la hicieron? Sí, está en Netflix, creo. Bueno, no la voy a ver. Y bueno, Vértigo obviamente creo que es. Vértigo, sí, 1000. Y la ABC gustan... Para mí hay que empezar por Vértigo. Sí, Flav, mal. Yo soy muy fan de Cary Grant, así que North by Northwest y Cómo Atrapar a un Ladrón. To Catch a Thief es un muy difícil título de decir en inglés. También, me encantan esas dos. Sos re fan de Cary Grant, ¿cierto? Ay, soy muy fan y James Stewart también, Yo la verdad que tengo muy poco cine. O sea, he visto el cine clásico en función de aprender sobre cine. No tanto porque lo disfrutes, porque la verdad que en eso me pongo muy... Me sale la cosa medio como posmodernita, bien mía. Me gusta el ritmo del ritmo de los 90, fines de los 90 en adelante. Amo. Ahí me enganché, entonces es como que creo que me quedó ese estilo de ritmo en la mente. Qué sé yo, les doy un ejemplo. Siempre fui muy, muy fan de Belleza Americana, que recién dije, y esa película tiene un ritmo que no es a los ponchazos, pero tiene dinamismo, porque hay una voz en off, hay una historia coral, eso le genera a la película un ritmo. Y arranca con el final también, ¿o no? Es circular. El chabón te cuenta lo que le pasó. No, lo que tiene es que él te habla en pasado, entonces entendés por qué. O sea, entendés que el tipo está hablando. Ok. Eso es lo que pasa. Fantástico. Bueno, sigamos. ¿Querés ir un poco a eso? Esto es un desastre, ya está. ¿Querés ir un poco a esto? Esto de te habla en pasado, es otro tipo de estructura también. Ya nombramos al Ciudadano Kane, que también es como un relato. Es este tipo de estructura de relato, de fábula. Sí. Lo vemos también en Forrest Gump, si quieren más ejemplos. Sí. Lo loco de Forrest Gump es que llega un punto que como que el presente y el pasado se juntan y sigue la historia. Sí. Sí, sería la estructura como fábula, ¿no? Uh-huh. Eso. Que ahí entra también mi querida American Beauty, como recién dijimos. Bueno, muchas pelis de Marty, de Scorsese, ¿no? Goodfellas. Claro. Que vos tenés que contar medio... la historia casi de como de un comienzo. Claro, sí. Tenés que definir un comienzo. No podés entrar en media res, tenés que definir un comienzo. y es una estructura casi telenovelesca, ¿no? Y ahí entran películas como la mismísima Citizen Kane, que recién mencionamos. Qué sé yo, Fight Club, Casino, qué linda Casino. Entrevista con el vampiro, que es muy novelesca, pues está adaptada de Anne Rice. Y demás pelis. Y pues vamos a seguir viendo estructuras porque han ido variando desde la prístina de tres actos, como ya dijimos. Está la estructura en tiempo real, que acá entraría 12 hombres en pugna, que yo no la vi, que ayer hablábamos. Fantástica. Sí, está buena. Hay una remake que tengo que ver, pero vea la original que es de 1910 básicamente. No, mentira, creo que es de los 50, sí. Sí, sí. Son lindas estas películas, qué sé yo. Pienso, es una falopa, pero El Método tenía esa cosa de... ¿Te acordás del Método de la película española? No. El Método... estaba Pablo Charri hablando en gallego. Hablando de español. Inolvidable. Tenía esta cosa, ¿no? Como de resolver el mundo en vivo, en tiempo real, en una situación. También se ve, por ejemplo, en la adaptación de la obra de teatro, la de los celulares, que estaba tan de moda en un momento. Estaba buena esa. Perfectos extraños. Sí. Perfectos desconocidos. Bueno, yo vi la versión original, la italiana. ¿Vos viste la española? Yo vi, creo que todas. La italiana, la española, la francesa. La hicieron acá desde el teatro también. Sí, la amé, me encantó. Está buenísimo. Muy buenos diálogos. Muy bueno. Bueno, es este tipo de estructura, ¿no? El Real Time Structure, que tiene como, digamos, esta cosa como de jugar con el impacto del tiempo y que, bueno, suelen ser actuaciones de teatro. Me encanta que cuando una película la definís con una premisa y es tan simple, como, bueno, unos amigos se juntan y deciden dejar el celular en la mesa y de ahí es un montón. Que hay parte y es gigante. Esta premisa que vos decís, que tiene que ver con la estructura, también es un poco el concepto, ¿no? Es definir el concepto. Uh-huh. Después están las... Sí. Otra que nombran en ese tipo de películas es una que se llama High Noon, que es a la hora señalada, una peli de los 50 también. Donde se debate un duelo, básicamente, y a ver si se van a encontrar, si va a ir y qué sé yo, y está en tiempo real. Y la de Al Pacino... con el banco también va. Dog Day Afternoon. Sí. Sí. Sí. Es maravillosa esa película. ¿Así sí. o la de... Bus. Phone Bus. ¿Cómo es en español esa? Ay, Dios, perdón. Yo soy esa gente. soy esa gente. Con Colin Farrell, la de Schumacher. Ah, sí, la que están en... Enlace Mortal. Hasta me decís Enlace Mortal y ya la sacaba el toque. No, perdón. Además, cuando la vi se llamaba Enlace Mortal, no es que me hago la capa. Me acuerdo que se llama Phone Booth porque pensé al chabón en la cabina. Ok. Bueno, o 4x4, Argentina. Ah, bueno, sí. Está buena esa, tenía ganas. Sí, es interesante. Es interesante. Bueno. La propuesta temporal está piola. Bueno, después otra estructura. Que muy, muy utilizada, a veces un poco asfixiante para mi gusto, es la de la multiplicidad de tiempos en la peli. Claro, de estructuras. Claro. Que puede salirte muy bien, tipo El Padrino 2, porque ahí tenés casi dos películas, que es la trama de... ¡Ay, no me sale! ¿Qué me pasa? ¿De cuál? La trama de Don Corleone joven y la trama de Michael, ¿no? Sí, no sé, flashé. Es que son muchas cosas, decía. Vos tenés que entender que estamos manejando un kilo de información. Y trabajamos todo el día, Sí. Es que me salía como, no sé, cualquier nombre. O sea, toda la trama de Robert De Niro vendría a ser y la de Al Pacino. Sí. Y son básicamente dos películas con dos estructuras. Sí, sí, una maravilla. Y es perfecta. Así también van a encontrar... no necesariamente quizás dos historias, sino la misma multiplicada en muchos multiversos, como la basura que ganó el Oscar. Todo, en todas partes. Esa porquería de Brigitte at Once. Esa basura, que no me canso de decir que es una mierda, esa tiene ese tipo, cumple con ese tipo de abanico. Sí, había una con... Gwyneth Paltrow, ¿te acordás? Esta de Scissors, algo con las tijeras, que era como dos vidas paralelas. No, Running with Scissors no, ¿eh? Sliding Doors. Ah, esa puede ser. Esa era sí. Tipo la misma película del mismo año. Sí, una cosa así. El otro día no sé con quién estuve hablando de Everything Everywhere at Once. Me dieron una otra lectura que me gustó y que fue tipo, ah, mira, todo eso no lo había visto. Y fue como, bueno, quizás dentro de un tiempo cuando se me pase el mal trago la miro de nuevo. No, es muy larga. Bueno, pero no hay que ser tan... ¿Y qué lectura? Bueno, después me contás. Yo soy muy chúcara, también. Sí, yo también, es divertido. Bueno, acá figura, ponele Cloud Atlas, ¿no? Cloud Atlas. Que, sí, bueno, medio paja, ya me lo olvidé, yo la vi. Sí, que es como medio el proto Sense8, ¿no? Porque es de las Wachowski. Es de las Wachowski. Claro. ¿Qué te iba a decir? Después había otra que era Melinda y Melinda, por ejemplo, de Woody Allen. La podemos más o menos considerar acá, es re linda. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Esa es la que tiene la frase, la de... Una película puede ser una tragedia o una comedia según el cristal por el cual se la mire, ¿no? Mira, y que sí. El tipo ahí fanfarronea y dice, mira, te cuento la misma historia, casi en espejo, una versión trágica, una versión cómica. Melinda y Melinda. Perfecto. A nosotras nos gusta mucho Woody Allen. Perfecto. Puto crack. Dice que escribe guiones, Sí. Hay un documental que yo creo que había dejado en la listita que hice para los 25 documentales del cine para el episodio 100. Y se llama Woody Allen, a documentary. Debe estar... si se fijan, hice una lista en Letterboxd, después se las paso. Y ahí puse dónde está cada película, está accesible, debe estar en HBO o algo así. Y es fantástico el chabón cómo te muestra cómo escribe. Yo lo vi ese, lo vi en el ¿Viste? Cine. ¿Viste? Yo muy también, tierno. En el cine arte, que yo no existe, en el arte, Plex en Belgrano. Yo lo vi en Corrientes, en un cine. Mirá que se cagué a pedazos, ya no... Claro, y él escribía sus guioncitos en su maquinita, mano, tenía un montón de papeles, sí, en un cajón. Tenía como papelitos con ideas, y los iba sacando. Y salieron las mejores películas de esa mente. Capo total. Después pasaron cosas, pero vamos a centrarnos en las películas. Claro, en el genio, no en la figura, ya. Claro. Bueno, después la estructura de como hiperlink structure. Sí, la hiperbólica, ¿no? Claro. La hiperlink, la quilombo. La que Kaufman es el capo, ¿no? De esto. Y Magnolia, por ejemplo, de Paul Thomas Anderson. ¿Sabés quién es que le gusta esto? Iñárritu. Sí. A mí me gustan mucho esas cosas que después me digo, él me encanta. Un gramo. De nuestra edad que pudo tener una casa propia, porque quiso, obviamente, no hay gente que ni le interesa, pero es un desastre todo. Listo. Dale. Bueno. estábamos con... me olvidé con qué estaba. Hyperlink, Magnolia. Dije 21 gramos, Babel, Crash, que le ganó el premio a Brokeback Mountain, que se lo merecía más. Claro, Paul Thomas Anderson, dijimos. Sí, sí, bueno, que igual que Eterna esa, ¿eh? Qué nominados. Buenísimo. No, pero Brokeback Mountain es un peliculón y no está puesta a la altura de otras películas. Sí, es bárbara. ¿Vos la viste? Sí, claro que la vi. La vi en el medio del furor, la vi en el cine. Yo creo que ya... Lloraste como una condenada, yo lloré como una condenada. Sí, está muy como... Está muy puesta en segundo plano lo que es la peli, porque en su momento fue demasiado debate en torno a lo que la película tocaba, que eran los... Porque son dos hombres gays. Los cowboys gays y cowboys. No te olvides. Sí, cowboys. Claro, eran los machos, pero eran putos. Claro, la polémica... La polémica me parece que le hizo un poco de... Bueno, pero ves, antes había una polémica y quizás la película era buena. O sea, ahora hay polémica y la película es una basura, ¿no? O sea, vamos todos como unas boludas a ver Don't Worry Darling y al final lo único que ves es un poco de Harry Styles actuando ahí durísimo. Oh. Y ya. Y estuvo más divertida la polémica que la película. Y por, o sea, eso, película... por eso hubo polémica. Igual yo te dije, yo la pasé bien con Don't Worry Darling, ¿eh? Porque a mí... Oye, me gustó... Yo no la pude terminar. Sí, la terminé, pero me costó un montón. Me gustó que quiera aspirar a hacer algo que no es, porque eso me mantuvo entretenida. Me gustó. Era como de Stepford Wives, pero de terror, ¿no? Como un poco más violenta. Claro. Me gustó que quisiera pretender ser pretenciosa, me gustó. A veces prefiero ver una película pretenciosa... Que una película que tiene conciencia, tanta conciencia de sí misma que abruma. Como, bueno, debe ser el tema de Oppenheimer, ¿no? Que como, ay, sí, porque es una obra maestra, ya te la venden como. Y esta no me parece que pretendía eso. Claro, esto es lo que decimos, ¿no? Como que pretende ser algo, funciona, vamos, ya está. Quería ver, yo creo que Olivia quiso cagar un poco más alto de lo que le daba, pero... Pero no era el guión para eso. O sea, no le... Tenía limitaciones el guión. O sea, le falló ahí. Pero... Ay, lo deberíamos haber analizado. Yo te digo, me entretuvo quizás no, por la bien, estética, es quizás por... Claro, o sea, pasarla bien un rato. Bien, después tenemos... ya hablamos de la estructura de Fábula, que bueno, es muy, muy vista. Muy norteamericana, muy americana también. Muy... Todo esto es muy americano. Una que estaba muy de moda cuando nosotras éramos chicas, que es la contar una película de atrás para adelante, ¿no? El reverso. La estructura del reverso, que es como ya dijimos, mencionamos a Memento, es la medio la madre de este uh-huh. estilo. Pero hay un montón de películas así. Y hay un capítulo de Seinfeld. Sí, que está muy bien. Creo que es uno de los últimos. Muy bien hecho el montaje. Sí. Pero además pienso en la peli que hizo Gaspar Noé, Irreversible. Uh-huh. Que no sé si saben, queridos oyentes, pero el señor Gaspar Noé es franco-argentino, o sea. Sí. El padre es argentino, que es Felipe Noé, un artista muy zarpado. Y Irreversible es una gran película. Pasa que es muy difícil de ver. Está en esa lista negra de películas. Junto con no sé cuántos días en Sodoma, Calígula y qué sé yo. Todas esas películas jodidas. Pero es una gran película. Tiene una gran interpretación, tiene una gran propuesta. Está muy bien hecho el montaje, está muy bien narrada de atrás para adelante. Había una intención de narrar de atrás para adelante para deshacer el mal. Según no sé qué africana, no sé qué leyenda africana que usan para trasfondo de la peli. Okay. Pero bueno, es muy difícil. Si no se aguantan una violación en tiempo real. Ay, no quiero. Y una violación que tiene claramente una interpretación durísima. Durísima de Mónica Bellucci. Entonces, es difícil ver eso. Pero bueno, mira, última... todo esto se relaciona con lo que hablamos, que el podcast que espero que esté saliendo. también de cómo se trata a las mujeres y en el sexo, en las películas. Tengo muchas ganas de escucharlo. Estuvimos charlando. Tengo muchas ganas de escucharlo, la verdad que debe ser súper interesante. Está buenísimo. Bueno, y a ver qué otro tipo de estructura nos queda. Nombran esta Rashomon. Yo no vi esta película. Yo tampoco vi Rashomon. De Kurosawa. Sí. Donde es como un poco un de la estructura de fábula, pero dice que tenés como la misma historia contada de diferentes puntos de vista. Sí. Que está muy interesante ahí también, porque tenés que confiar en qué narrador confiás, quién está diciendo la verdad, y eso que está muy bueno. Es verdad, no hay tantas pelis así encima, ni está buena el recurso. Después vienen las de estructura circular. Estás ahí una bocha. Bueno, obviamente Volver al Futuro. Volver al Futuro también está buena para analizar en este tipo de acto, de estructura, de con los tres actos, aunque sea circular y todo, porque tiene los plot points todos muy marcados. Sí, sí. A full. Es uno de los ejemplos que se da. Ese y la Star Wars del 77. Sí. Por ejemplo. Sí, sí. Y después tenés, acá te da ejemplo 12 monos, que yo hace un montón no la veo, pero sí me acuerdo. Yo también no la vi cuando era chica. Primer, Looper, mucha ciencia ficción, ¿no? Sí, sí. Creo que es un buen punto para películas que muestran camino del héroe, ¿no? Que muestran al personaje, claro, en un lugar iniciándose, descendiendo a la problemática, al averno de la problemática, ascendiendo, ganando las pruebas con un amigo que le da una mano, llegando al final y que vuelven al comienzo siendo otros. Claro. Creo que pasa también en películas más épicas, ¿no? El Señor de los Anillos, todo esto. Sí, a full. Qué sé yo. Hoy hablaba conmigo misma, porque estoy esquizofrénica ya. United States of Rochester. Claro, no. Hoy hablaba un libro, quería decir. Un libro de estos que estuve leyendo sobre Gladiador. Y cómo Gladiador supo hacer la diferencia dentro de ese género en el que estaba. Viste que es el mismo género de Sparko. Sí. Es como Gladiador es como uno de los últimos coletazos de ese género que ahora me olvidé. ¿Cómo es? Peculum. Películas para chabones. No, pero tiene un nombre. Yo encima conozco a Fabián, que es un chabón que trabaja, que es amigo, que trabaja en el Museo del Cine y es fanático. Peplum. Ahí está. El Peplum es este como género. Ah, no sabía. No sabía. Tipo Corazón Valiente, esas cosas. No, porque el peplum es grandilocuente. El peplum tiene todo el... Para que te des una idea, peplum vas a tener, no sé, los soldados romanos en los 10 mandamientos con Anthony Quinn. Ese Hollywood de peplum está homenajeado en Gladiador y Gladiador le da un giro. Porque el personaje es más humano de Russell Crowe. Y no busca la épica, sino que busca salvar a su familia. Ponele, vengar a su familia. Sí, sí, sí. Hay como algo como más distante al público y más interno del personaje. Que el peplum era más para exhibir al hombre, qué sé yo, claro, la fuerza, claro, el valor. Y quizás el personaje máximo es la del tipo que no se rinde hasta el final, pero bueno, termina muerto. No sé qué van a hacer ahora con la segunda parte, no sé, que van a hacer, la secuela. A mí me reaburría Gladiador, me reaburría. Sí. Nunca vi también Corazón Valiente, ¿no? Esas pelis Gladiador no puedo. Gladiador es una película que yo creo que fue muy sobrevalorada, no sobrevalorada injustamente, sino sobrevalorada en el sentido de todo el hype que tuvo, ¿no? Toda la publicidad que tuvo. Por la innovación de efectos, por el CGI. El CGI es impresionante, lo ves al día de hoy, es buenísimo. Yo hace poco la volví a ver, yo era muy fan de chiquita de esa peli. Mira. Y es muy entretenida, y la verdad que el soundtrack está lindo. Seguro, la debería ver de adulta. Pero la verdad es que tiene alguna que otra cosa medio cursi, medio mala. Lo cursi me gusta mucho. Los diálogos son muy flojos. Los diálogos son muy flojos. Y vos ves Robin Hood, que creo que también está Russell Crowe y la dirige también Ridley Scott. Los diálogos son un poco mejores. Y es una película más nueva, con una ingeniería de sonido más interesante. Pero bueno, Ridley Scott ahí se llenó de gloria dentro del género épico. Y hizo muchas películas épicas después de eso y revivió el género épico en los 2000. Hasta, no sé, 2010. Claro, porque después vino Troya, ¿viste? Claro, sí, Troya, Arturo, qué sé yo. Uy, tan raro, Arturo, esas cosas. A mí me encantan esas pelis y últimamente no estoy viendo que salgan casi... Cuando no salen me acuerdo, es verdad. Pierden guita, ¿viste? Hace me encantan estas cosas que tenemos como que sí, el Ciudadano Kane, y de repente nos gustan estas cosas, porque el cine también es entretenimiento, también nos gustan otras temáticas. Bueno, y además está esto del criterio... de la academia, ¿no? Que lo manejamos. No sé si lo compartimos, pero lo manejamos. Sabemos qué es lo que la academia premia y Gladiador ha sido una ganadora de Oscars. Sí, sí, sí. Así que lo que sí quería decir era eso, ¿no? Como la circularidad suele a veces beneficiar a estos géneros. Sirve para eso, para lo heroico. Bueno, ¿qué más? Tenemos la no linear, que ya no hablamos de Woody Allen, así que Annie Hall entra en esta bolsa. Tenemos un Nolan, mirá, con Dunkerque, que tenía, ¿te acordás? Tres líneas temporales, básicamente, que una iba más rápido porque era en avión, la otra iba en barquito y la otra, no sé, eran los soldados, no, ya me olvidé. Pero me gustó esa. Buena. Pasé bien. Yo también, muy bueno sonido. Pasé bien. Bueno, Perros de la Calle y Pulp Fiction, que son las primeras dos de Tarantino. Sí. Claramente, como esto lo hablamos ayer, claramente las filmó y las pensó y no filmar en orden cronológico, pero la pensó en orden cronológico y cuando fue al montaje hizo todo al revés. Es que es fantástica. Sí, generalmente cuando te querés hacer el loco en un guión, las cosas las tenés que escribir todas de corrido y después vos vas y haces con tu cabeza lo que querés. Eso es algo que como que la gente se olvida a veces, de que necesitas tener primero lo prolijo y después lo loco, digamos. Bueno, ¿qué más? Tenemos la onírica, estructura onírica, que acá él pone como ejemplo Vanilla Sky, que en realidad está basada en una película llamada Abre los Ojos, ¿no? Sí. El Árbol de la Vida. Uy, El Árbol de la Vida. A mí me gustó El Árbol de la Vida. Estaba como totalmente inmersa en el cine en el año, quién sabe, 2000 algo, 2010. No, es el, sí, 2013, por ahí. Puede ser. Sí, no es tan vieja. Creo que nunca vi tanta gente yéndose del cine como con esta película. ¿En serio? Te lo juro, estaba en el Village Recoleta 2011. No. Y se fue mucha gente, como que empezaron a flashearla con los dinosaurios, el Big Bang. Para mí ya estaba totalmente inmersa. Es que, claro, es una película que es para mirar hasta el final. Todo tiene sentido. Tenía sentido. Y tiene sentido, no es como ahora de mirar, quedate hasta el final porque después todo cobra sentido. Como con, me acuerdo cuando salió el año pasado la de Iñárritu, que me falló. ¿Cómo se llamaba? Ay, me olvidé. La que era su vida. Sí, que era como, sí, el homenaje. Ay, ¿cómo al nos cine? Olvidamos? ¿Qué nos pasa? Estamos bardo. Género homenaje al cine, bardo. Género biográfico, autobiográfico. Ay, bardo. Qué embole. Bardo. Bueno, ahí estaba esto. O sea... Esto de hacer así, ¿no? Como que miren qué genio que soy y la película en sí era un embole. Se veía divino. Vamos a decir, es que ves lo que te digo, se veía divino, pero era un bodrio. Sí, tal cual. Bien, ¿qué más nos queda? No nos queda más, ya pasamos toda esta página fantástica que encontré acá en inglés, por eso puse todo en inglés. Sí, bueno, está la estructura onírica también, que esto, bueno, yo creo que... La estaba diciendo esa... Sí. Ah, perdón. Pero me estaba acordando de algo de la estructura onírica, la recolgué, dale. Estaba escuchando y al mismo tiempo me acordé que no mencionan a David Lynch. ¿Verdad? Y bueno, es muy básico, nombraron tres películas. Pero claro, pues David Lynch con el tema de la onírica y la vigilia está obsesionado. Claramente, si ves Mulholland Drive, no te podés distinguir qué es el sueño y qué es vigilia. No sé si habrán visto Mulholland Drive por ahí. Y Lost Highway. Si tienen ganas de equivocarse constantemente interpretando una película con amigos. Bueno, eso me divierte, eso podría hacerlo. Ya sé que tengo que ver esa, hace años la tengo que ver. Mulholland Drive es como ver... sí, sí, o sea, es como ver todos los videos de Taylor Swift cuando deja mensajitos, pero complejo, o sea, al cubo de complejo, porque Lynch hace cosas, pero no tienen sentido. Lo hace para engañarte. Te pone una taza de café en el mismo plano que en la oniria o en la vigilia y vos crees que tenés que ir por ahí, ver eso. Y en realidad no decía nada de eso, no iba a ningún lado. Así que, bueno... ¿Por qué hay tanto Rocky en este guión? Me pregunto. Ay, porque lo amo. ¿Y por qué amas a Rocky? Ay, porque es que es esta cosa del underdog, del camino del héroe, de la música, la emoción. Yo soy muy de la emoción. Después la musiquita, el chabón corriendo, gente corriendo con música y yo ya estoy adentro. Quizás por eso también me gustó tanto Licorice Pizza. Es como que me emociona. No sé si es ver tanto Iar o Gilmore, que siempre corren y lloran. Rocky sí. Además tiene esta particularidad, viste que el chabón no querían que se... Tipo, no lograba un protagónico por... Claro está que no es un gran actor, Stallone. Venía del cine porno además, viste. Y el chabón se escribió su propia película y medio que dijeron, bueno... Tipo, si es mi película, me pongo a mí, la dirigió él. La escribió en 3 días. O sea, escribí ese guión en 3 días, es... También debe haber agarrado un libro con los actos, con los plot points, con todo. E incluso, lo que me parece fantástico, es que el chabón no gana al final la pelea. Uh-huh. Ahí está la transgresión. Esa es la transgresión, supongo. Esa es la transgresión. La hizo con 2 mangos, la hizo ahí todo sucio. Es una cosa de vida normal, de mugriento. El chabón el frigorífico, no sé. Como Casablanca, this is the beginning of a beautiful friendship. O sea, no es una historia de amor. Claro. Es el comienzo de una... O sea, ahí la transgresión. Acá es lo mismo, la transgresión es que el chabón no gane. Claro, bueno, y en Casablanca no se queda con la mina, perdón, spoiler, pasaron 100 años. Jódanse. No sé, nadie pasó el 42, así que vamos, 80 años. Casi 100 años, qué sé yo, 80. Casi. Amo Rocky, me parece que también tiene todo esto de los plot points bien marcados, como la presentación de los personajes, del entrenador, de Adrian, del amigo, sus... Nada, esto es un camino del héroe además también, es muy simple. Creo que las películas que más me gustan son estas tan simples, de la vida cotidiana. Otra de mis favoritas, creo que lo dije mil veces, es, por ejemplo, Los Puentes de Madison, que la hablamos el otro día con las chicas, que también tiene una cosa de fábula, sí, porque empieza con los hijos, con ella muerta, contando, leyendo estas cartas que les había dejado, toda esta historia. Sí, fábula con marco, ¿no? Con el claro. Marco, sí. Ahí va. Es muy sencilla, es una película muy sencilla. Lo que pasa es que a veces con historias simples podés profundizar más la emoción que querés narrar, y que querés está. Contar. Si vos sabés qué emoción querés contar, que eso lo dice Martin Scorsese, Martin Scorsese dice que vos tenés que hacer cine sobre lo que sabés. Y que de ninguna manera tenés que filmar emociones que nunca sentiste. Ay, qué divino, Martin. El chabón decía, hablaba de una de sus películas, creo que era La Edad de la Inocencia, y decía, yo uh-huh. nunca viví lo que pasa en La Edad de la Inocencia. Pero hay emociones que están sintiendo los personajes, que yo las atravesé. Entonces las pensé y las llevé al plató desde mi propia emoción. Y alguien que dice exactamente lo mismo para construir sus personajes, que esto como teoría actoral, es Nicolas Cage, con sus técnicas locas. Él dice, busco siempre encontrar una emoción que yo haya atravesado en gran o menor medida, no importa, y maximizarla si es que el personaje la tiene como motor, como tema. Como... Claro. Entonces, es lo mismo básicamente que dice Marty, pero él lo hace como una nota de director, de creador, lo que dice Nicolas Cage. Y esto es muy interesante porque hablar de las emociones a veces necesita una historia simple. Eso. Y Rocky tiene eso. Rocky te llega. Es tan simple. Porque es casi un... Tiene cositas como el Coming of Age, por momentos también. Coming of Age. Es un trabajador, ¿viste? Tiene esa cosa de tipo media clase media baja. Sí. De romperse el lomo, literal. Esforzarse, ¿no? Te conmoves con eso. Claro, arco secundario, porque uno es Rocky luchador, el otro es Rocky enamorado. Sí, totalmente. El subplot. Claro. Tengo también de este, claro, este tipo de películas que, como vos decís, a vos te gusta la de épica, a mí me gusta así, Rocky, Duro de Matar. También me divierte mucho. Otra que nombré, que listé para esto, es una llamada Airport, que no la pueden ver en ningún lado. Es una de las pelis del cine de catástrofe de los 70. Ya la debo haber nombrado en algún podcast, pero grabamos 130 episodios ya. Sí, cierto. Claro, que tiene esto también, como muchas piecitas de rompecabezas, porque es alguien que se sube a un avión con una bomba, básicamente. Pero hasta ese momento te van mostrando un montón de cositas. El tipo, la vida del piloto, un poco como que desde su casa hasta que llega al coso. El tipo, el controlador del vuelo, y todos los personajes un poco te los van mostrando y te van abriendo un montón de historias, mini historias, y después todo concluye y todo tiene sentido de por qué a la vieja la sentaron ahí, para hacer qué cosa, por qué te mostraban el chabón con la valija tan agarrada. No sé, como que todas mini cositas que con indicios. Claro, y que todo después confluye en un río maravilloso y es fantástica. No, la tienen que buscar por ahí, es del 1970. Bueno, vamos a ver, hay un videoclub por ahí. Ay, sí, me la piden, la tengo bajada, la amo. Otra, un western que hizo John Ford, que se llama The Man Who Shot Liberty Valance. Sí. También está re buena. Tiene una frase muy célebre, que es cuando tenés la verdad y la leyenda, imprimí la leyenda, le dice al periodista. Como que a veces es más... La gran Jeremías Springfield. Porque hay algo ahí como que... Nada, no quiero spoilearles, pero está buenísima. O sea, un tipo que supuestamente hace algo, pero supuestamente. Ahí está la cuestión. Sí. Escúchame. ¿Qué más no? Sí. Estas, vos las tenías también en una lista de Letterboxd, ¿no es cierto? No estas, pero la podemos hacer rápidamente. Tengo una lista de Letterboxd de... como de películas del cine clásico hollywoodense. Que también la podemos pasar. La podemos pasar. Tengo un montón de listas. Me tienen que nombrar como Luda Ambrosi y me buscan ahí en Letterboxd. Como empezamos hablando en el episodio sobre la estructura, las estructuras que tenés para... Soy estructurada. Son geniales, son geniales. Soy Rory Gilmore en esto, yo hago listas para lo que se me canta. En un momento en mi flasheo viviendo en Corea sola, dije voy a poner en Letterboxd todas las películas que vi en mi vida. Pandemonium. Me muero. Bueno, ¿y en qué quedó? Nada, así que pueden ver por ahí mi lista. Ay, me tenté. Por Dios, vos acá pusiste otra de Woody Allen, que es Crimes and Misdemeanors. La pusiste vos, que después se autopirateó, ¿cómo se dice? Se autoplagió para hacer Match Point, porque es básicamente la misma película. No, bueno, porque es la obsesión que tiene Woody con Crimen y Castigo. Sí. Es que él... Con el crimen perfecto, que también plantea Hitchcock. Qué interesante. Claro, sí. Son obsesiones que al final terminan generando el universo de los directores. Es como Almodóvar con la madre. ¿Cuántas películas hizo Almodóvar hablando bueno, de madres? Woody tiene la madre, la terapia, la muerte, claro. El sexo. Todo muy setentoso. Sí, todas épicas de los 70. No, después, bueno, en general está esto de los guiones, los tipos de guiones. Yo pensaba también en algo que habíamos conversado sobre ya no la estructura del guión, sino qué tipo de guión vas a hacer. Y están los guiones, por ejemplo, que son vendibles, ¿no? Sí. El guión filmable y el guión logrado. Me encanta. Entonces vos tenés El guión vendible es el guión buscado, que es el que se necesita tener siempre en el cajón de los lugares, los países que tienen una industria de cine. El, ¿no? Que es el que le gusta al productor, el que tiene, viste, como cara conocida, pocos exteriores y algún género lleno de clichés, ¿no? Un, no sé, comedia romántica. Y de ahí te sale una peli de Audrey Hepburn, de acá, de los años 60, ¿no? Claro, que son re lindas, pero bueno, vendibles. Todas tienen la misma premisa. Sí. Vendibles, considerando que había que vender entradas para que siguiera existiendo la industria, era vendible. Después tenés el guión filmable, que es el guión posible, y es el guión difícil de meter porque por ahí tiene alguna transgresión, tiene, ¿no? Como elementos que pueden llegar a hacerle ruido al espectador. Cuando, hay mucha gente a la que no le gustó el final de Casablanca, ¿no? Estamos dando ejemplos. Y hay gente que no le gustó. Hay gente que quiere que termine, que el personaje termine vivo, no en Casablanca, ¿no? En Gladiador. No quieren que se muera Máximo. Yo tengo ahí con el final. Pongan pausa adelante 15 segundos. No voy a decir la película. Meryl, bájate del auto. Claro, bueno. Exacto. Ahí va, ¿ves? Yo quiero cambiar el guión, pero entiendo 100% por qué ella lo hace. Ya pero está. Entonces, los vuelven guiones filmables porque son buenos, son sólidos, pero que pueden traer algún tipo de molestia en el espectador, ¿no? Esto de gritar a la pantalla, como decís vos. Y el guión logrado, ¿no? El guión logrado es el que logra las dos cosas, ser vendible y ser firmable. O sea, ser interesante, ser transgresor y ser... que venda entradas. Claro, dar ganancias, ¿no? Y yo, en relación a eso, también marqué algunos títulos que quiero recomendar, que si no lo vieron, por favor, son películas que tienen que ver para mi gusto, ¿no? Siempre desde nuestra perspectiva. Yo anoté, por ejemplo, Matrix. Tanque, que creo que es la segunda película o tercera de las hermanas Wachowski. Sí. Y que para mí es un cambio de paradigma en el cine de acción. Y que muy poca gente recuerda. Marcó la estética de toda una época. Eso. Exacto. Muy pocas películas pueden hacer. Amélie hizo el corte de pelo de todas las pibas. Y después todas, no todas, pero la gente se vestía como Matrix, anteojitos, tapado negro largo. O sea, imagínate lo que pegó. Claramente, claramente. Y de hecho, bueno, acabas de mencionar otra que iba a decir, Amélie de Jean Perjonet. Una película que supo conjugar la fórmula comercial norteamericana con el cinearte francés. Es como una especie de tesis sobre el comercio y comerciar con el arte, ¿no? Como hace Taylor Swift ahora, que dicen como, bueno, sí, es She's the Goat porque hace millones y además brinda un producto de calidad. Uh-huh. De vuelta, según el criterio de cada uno también, ¿no? Uh-huh. Respetando eso. Pero bueno, lo de Amélie fue muy novedoso. De hecho, el actor que la acompaña a ella, el coprotagonista, que es Matthew Kosovitz, se pronuncia, él es director también, es el director del Odio, La Haine, que es un peliculón de los 90 francés. Y él ya también tenía esa cosa como en agenda, decir, yo quiero hacer algo para la industria también, quiero un cine francés distinto. Y de algo tienen que vivir, además. Claro, porque si no yo me pregunto de qué viven. ¿Viste? Como está bueno, haces una y una. Hicieron un Bailando en el 2008 y son divinas. ¿De qué viven? Bueno, Oji Junko tiene que estar. Bueno, entonces, esto está interesante, ¿no? Vendría a conjugar esta teoría, ¿no? De lo vendible, lo posible y lo logrado, ¿no? Está bien. ¿Y qué más le voy a recomendar dentro de esa línea? Yo sigo con... No importa, después pasaré la lista. No, es que lo mío es muy Hollywood clásico. Esta cosa del guión precioso y bien armado, personajes. Hay una llamada Los Mejores Años de Nuestra Vida, por ejemplo, que son tres veteranos que vuelven de la guerra y cómo se vuelven a acomodar a las familias, a las parejas o a la vida. Es preciosa. Todas estas, seguro ya lo dije, las deben tener en Qubit. HBO tiene algunas. Básicamente cualquier película de Clint Eastwood está muy bien estructurada y muy bien hecha. Me parece que es un director que siempre da un producto sólido y funcional. Es vendible porque es Clint Eastwood. Ahora ya no sé, porque la verdad que la pasan en otro podcast, va a ser, les juro. No sale casi en ninguna sala. Además, el señor ya tiene 93 años. Está por hacer una nueva. como siempre, nunca para. Yo lo amo. El día que nos deje, no sé cómo voy a superarlo. Estoy haciendo la travesía de ver todas las películas dirigidas por él, y hay algunas que están mejor o peor, pero nunca falla, o sea, nunca te decís, ah, esta es una mierda. Siempre bien armada, incluso Cry Macho, que es una romanticona, el señor re viejo, además con la mina, es una cursileada y tiene unos planos de la concha de la lora, es preciosa. Lindo verlo a él también ahí, sí, ¿no? Sí, es entrañable siempre. Sí. Bueno, una de las mejores. Sí, hablaban en uno de los libros que me pasaste de qué difícil hubiera sido Million Dollar Baby sin ese cast y sin Clint Eastwood. Porque era un guión con bajo, viste que es un bajón, no sé, la historia es un bajón, cómo la mostrás, esto golpe bajo tras golpe bajo. Y termina siendo una película muy buena, ganó el Oscar. ¿La viste? Sí, ¿te gusta? Sí, sí, cómo no voy a ver, sí. Y para mí todo como que... Morgan Freeman está también. Morgan Freeman. Una de sus mejores pelis de estos últimos 20 años, ponele, es Gran Torino, que es fantástica. Sí. Gran Torino es como preciosa, circularcita, preciosa, te muestran el gruñón, la gente de al lado. Yo creo que si hubiese un estudio como de las eras de Clint Eastwood, hay una que empieza con Gran Torino. Sí, sí, claramente. Marca ahí adelante, o sea, sí. Como la mula, ¿no? La mula también tiene cosas de Gran Torino. Ay, la mula está re buena. Es muy buena. Es muy buena. En serio. Muy buena, sí, sí, sí. Y respecto de, bueno, las eras, ¿no? Porque las eras de Harry el Sucio no son lo mismo que cuando él inicia con el western, ¿no? En fin. Creo que es un. Y después hay toda una época más noventosa, a principios del 2000, que es muy de policial. De resolver crímenes, que están muy bien. Siempre cumplen. Una vez te entretiene. Sí, muy interesante también leer notas y material sobre cómo filma. Fue que él fue a parar en los puentes de Madison también, porque no estaba pensado que fuera Clint Eastwood el que iba a ser el personaje. Y las marcas de la. No es una directora, ¿no? La de Puente de Madison, vos sos la fan. Él. ¿Dirige Clint Eastwood? Sí. ¿Estás segura? Sí. Uy, estoy flasheando que no sé por qué. No, bueno, mirá lo que tengo entendido es que él hizo de él. O sea, no construyó nada. No construyó un personaje. Él actuó. ¿Entendés? Recitó el guión. Recitó los diálogos. No, mira. Es de él. Por eso es tan buena. Si no, sería una película romántica común. Claro, bueno, pero yo había leído algo así como... ¡ay, Dios! ¡El gato! Sí, porque yo creo leí algo así y se quiso centrar en todo lo demás, no en su personaje. También habla de una parte donde él podría haberse ganado un Oscar a Mejor Actor y decidió no mostrar ese plano, esa escena de él llorando, sufriendo y qué sé yo, porque quiso centrarse en Meryl. Esto lo dice Meryl en uno de los 200 millones de documentales sobre Clint Eastwood que vi. Entonces es un yo perfecto debo cineasta. Visto, debe ser debo otra. Haber visto algo, sí, alguien que estaba en el set y que hizo ese comentario, porque tengo en la mente eso, ¿no? De que el chabón él no era lo importante de la película y lo quería tener claro. Creo que también trata de hacer un montón de películas, él dirige y actúa, Gran Torino, ya hablamos Million Dollar Baby. Sí. Que no va a ser nada fácil, ¿no? La gran Woody Allen, pero bueno, no es comedia y es muy bueno. Sí, aparte porque Woody siempre hace lo mismo también. Sí, claro. En vez del neurótico. Clint un poquito también, pero no vamos a... Un poquito también, pero me parece que... A veces es un poco más sensible, a veces es más gruñón, pero siempre está como en el mismo tono. Hay una cuestión con ser medio grumpy, medio gruñón. Y él inventó, perdón, pero vamos, esto ya se fue a la mierda, pero estamos hablando de cine y nos gusta. cuando Clint Eastwood pase a Mejor Vida, voy a escribir un libro. No sé por qué lo amo. Vamos a hacer un podcast de 3 horas. Él inventó con Harry el Sucio esto, ¿no? Del policía fuera de la ley, del tipo gruñón, del que hace las cosas a su manera. El Bad Lieutenant, digamos. Y sí. La figura del Bad Lieutenant. Sí, tengo entendido que es así. Duro de Matar no existía sin esto. No, ni ahí. Entonces él se permite ser este personaje. Es un tipo que estuvo en el cine... Que sigue estando en el cine, es una leyenda viviente, parece como el último eslabón. El último eslabón. Aguanta. No, yo lo que digo aguanta, quizás lo digo porque creo que todavía hay un montón de cineastas vivos, jóvenes, en buena edad y en su apogeo. Lo que pasa es que la distribución es lo que nos está jodiendo la vida. No es que no se hace este cine. Es que no se distribuye, no se le da interés, no se le da presupuesto. Entonces, es como que eso naturalmente debe tirar abajo un poco el espíritu del cineasta promedio. Más, o sea, cuando son tipos grandes. Sí, tipos y tipas también, porque qué sé yo. Sí. Pienso en Agnès Varda, que cuando Agnès Varda estaba viva, qué sé yo, no le daban pelota, se murió. Y hay un especial acá, un especial allá. O Claire Denis. Claire Denis está viva. Bueno, aprovechenla, Claire Denis, porque es buenísima. Y así un montón de cineastas, que es como, bueno, no entiendo bien qué está pasando con esto, de lo que es de culto, lo que es para una élite, lo que es cada vez para un grupo más reducido de personas. Es re loco esto, asociado a Clint Eastwood, porque es cero de élite. Es bueno, re si fácil ves, su cine. Claro, pero vos ves Cry Macho y se nota que es una película con un presupuesto bajísimo. Y $2. Además el tipo lo dicen, va, filma... Una vez, dos veces, ya está, sale. Es muy, muy ingeniero en eso, parece. Es que él es de la escuela de las tres, sí, de los tres planos. O sea, sí, perdón, las tres tomas, no más de tres tomas. O sea, eso como es mucho, del Hollywood de antes, como mucho. Pero bueno. No se pasa, vuelta. Alguien dijo, nunca, es la única persona que nunca se pasó del presupuesto. Es el foco que tiene la industria ahora. El foco de la industria no está puesto en este cine. ¿Sí? Pulp Fiction ya no. Te sale no una podría, Pulp Fiction. No saldría nunca. Y no. Sí, o sea, en Netflix. Acá estamos recomendando. O sea, esto es el arco para recomendar Pulp Fiction, que creo que es una película con uno de los mejores guiones, con una estructura muy edgy de guión para la época. Que fue como. Que siempre me acuerdo del videoclub cuando la alquilé, que decía la naranja mecánica de los 90, ¿no? Que era como, ¡guau! ¡Wow! Te traigo un guión que te va a volar la capelu. Es buenísimo. Y efectivamente, guión. Dirección, diálogos, actuación, narración, todo, música, todo es todo está fantástico. Bien. Me todo. Encanta que también los actores eran... Había salvado a Travolta, viste, que ya había estado en decadencia después de todo su bailecito en películas para adolescentes. Sí. Hay un montón de... No es un cast que súper, súper estrellas. No. Lo que pasa es que, bueno, eso es lo que creo que tiene también de interesante. Y en la esencia de Tarantino está traerte cosas nostálgicas. Traerte, sí, es un nostálgico de acá a la China. Es lo que hizo con David Carradine en Kill Bill. O sea, yo te traigo al protagonista ya re viejo de Kung Fu. Te lo traigo. Uh-huh. Te lo devuelvo. Mirá. Enamórate, y le hago un homenaje a todo lo que significó Kung Fu. Como entonces, Bruce Lee, por ejemplo, el personaje y Bruce Lee, de Bruce Lee en un WhatsApp también Hollywood. Exacto. Y bueno, después está todo el tema de la mezcla de géneros que hace Tarantino, ¿no? De que él no hace nada nuevo, él se copia todo, pero le da su propio sello. Totalmente válido. Sí, porque además es una también. Forma de entrar a películas viejas. Exacto, sí. A full. Y bueno, es muy de los 90 también esto de cambiar un poco y desafiar el género, porque podemos nombrar películas de los Coen, por ejemplo, como Fargo. Sí. Donde casi que inventaron una estructura y una forma de narrar. Yo creo que Fargo fue el principio de una gran era de los Coen. Sí. Porque fue muy premiada y de ahí en adelante todos los títulos que sacaban eran uno mejor que el otro. Ajá. Es como para seguir la carrera de los Coen. Si están ahí, el otro lado no es solo una peli. No. Yo quizás a Tarantino les puedo decir, miren, creo que Pulp Fiction es la obra cumbre. Después las demás están buenas. ¿Sí? Para mí están, no, yo las disfruto mucho. Bastardos sin Gloria me parece brillante. Yo me divierto, pero ya después la recursividad con el tema venganza a veces me embola un poquito. Voy a ser sincera. Pero lo amo fuerte. Yo Kill Bill me voló la cabeza de pendeja. Sabes que son de mis menos preferidas, Kill Bill. Yo las amo. Yo quería tener una katana, todo, estaba repirado. Bueno, y vos me mucho, pusiste. Vamos saltando géneros, épocas, ¿no? Dale, vamos nada. Hablando de películas vos, que nos parecen perfectas. Vos me pusiste acá una película que me gusta mucho, que es All About Eve. Ay, y que es una película que tiene su correlato con Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. O sea, hay como una... Hay una revisión a All About Eve y que es, está protagonizada por la enorme Bette Davis. Yo no sé si existe una actriz comparable a Bette Davis. Es muy grosa. Es muy buena. Es muy buena. Qué gran película esta. Qué perfecta. Y qué importante el relieve del personaje, ¿no? El dibujo del personaje que hay. Y que ella lo hace a la perfección. Esta sí, esta cosa de la mujer actriz experimentada con la nueva que la quiere reemplazar, toda esta competencia entre mujeres también está muy buena y es algo muy adelantado a su época también. Es una película del 50. Había como otro tratamiento a la mujer, creo que eso lo estaba encarnando mucho Bette Davis en sus papeles. Que era esto de, bueno, también lo vi, no sé, en Tres Mujeres de Robert Altman o... que tantas interiors, películas donde hay mucho personaje de mujer perturbada, mujer barra perturbada, malvada, que es muy interesante esto, ¿no? Como decir, bueno, te voy a mostrar una mujer de mediana edad también, ¿no? Como ya... Sí, no son treintañeras, están cerca de los 50. Claro, empezar a poner personajes más densos, femeninos, y no en el marco del romance o del... no necesariamente del amor romántico y todo esto, ¿no? Como ir por otros lados. Y Bette Davis tenía una soltura para hacer esto que era impresionante. Era genial. Ni hablar de... What Happened to Baby Jane. Buah. Que ahí es como la cumbre de Bette Davis. Ahí está perturbadísima. Esa película también es fantástica y está divinamente escrita y filmada. Perturbadísima. Y homenajeada en Seinfeld. Sí. Está homenajeada, no me acuerdo cuál es la temporada que se va Kramer a Los a Ángeles. A California, sí. Sí. Y ahí la homenajean, se cagan de risa un toque. Bien, ¿qué más? De esta lista, tenemos una relista que también la vamos a facilitar, pero vos quiero que me digas cuál querés hablar. Ay, ¿qué más? Bueno, Día de Entrenamiento también me parece una película. Es que las pelis de acción tienen mucho esta, tienen que tener estas premisas, porque uno tienen que vender, tienen que ser fáciles, tienen que ser simples. Olvídate, sí. Por eso están acá Duro de Matar, Día de Entrenamiento, Matrix. Día de Entrenamiento, esa película con Ethan Hawke y Samuel L. Jackson. No, Denzel Washington, ¿no? Denzel Washington. Qué bruta. Un tipo que, la verdad, es un actorazo, Denzel. Un capo, total. Lo extraño, hace mucho que no está en algo. Sí, no. Yo cuando lo vi, la peli esa que maneja el avión, ¡ah! ¡Qué locura! Flyer, el que es un alcohólico. Sí, pero él la descose. Él la descose siempre. Es muy ¿sabes cuál está buenísima? Vamos a seguir en el género acción, pero. Hombre en Llamas. Claro, pero ¿vos sabías que Hombre en Llamas es una remake? Es una remake. Y la original. Es una película europea, no me acuerdo si es francesa o inglesa, buscala. No, pero le falta toda esta porquería yankee, ¿en serio? ¡Qué playera! Ah, pero es muy buena la original, la vi, la descargué, la voy a ver, te juro que es muy buena. De hecho, gracias a esa original, que era no me acuerdo de qué país es, me enganché con Steinbeck, es John Steinbeck, que es un escritor norteamericano, y vos mencionás acá una película que es una adaptación de John Steinbeck, que es The Grapes of Wrath. Uy, sí, un bajonazo de película con Henry Fonda, que ya también está en esta Dos Hombres en Pugna que ya mencionamos. Una película de John Ford de 1940. No. Una peli, estoy flasheando, pero había hace mucho, de la depresión, ¿no? La Gran Depresión. Y sí, es una familia que va buscando, sí, va buscando de qué vivir básicamente, se van mudando. Claro. Sí, es esta típica estructura de fábula seguro también. La Suba de la Hiera es una obra literaria del carajo, así que me imagino que le debe ser una adaptación medio densa por la época. No, pero, está re bien, no. ¿Está buena? Sí, está re bien. John Ford no hace películas muy estudio Hollywood, no. Claro, sí. No son buenas. John Ford es un Ford. O sea, sale. Es un Ford. Salía como. Sale con fritas, sí, es cierto, tenés razón. No, ¿qué más pusimos? ¿Qué más pusimos? Bueno, yo ya recomendé Blue Velvet hace un rato, ya hablamos del Aviador. Los Sospechosos de Siempre es una película que aparece mucho. Es que no me encanta. No, sí. Pero ¿sabes qué? Lo que marcan el trabajo del personaje. Sí, el plot twist. Y el trabajo de personajes también lo marcan mucho. Parece que son es algo que es verdad, es muy paralela a Sexto Sentido. Sí, tal cual. Después, bueno, yo creo que tenemos que mencionarla, no podemos no mencionarla. Y es la mejor quizás de todas estas películas de bucles en el tiempo y qué sé yo, que es El Día de la Marmota. Mira, muy sí. Prolija, es una película muy prolija, es una comedia muy efectiva. Y creo que, te digo, como madre de sí, en los 90 con Bill Murray fantástico. Divino. De las películas que tienen viajes en el tiempo y vueltas en el tiempo y bucles, creo que es de las más prolijas, las más logradas. Es desesperante, pero es muy bueno el making of de cómo se volvieron locos haciendo todas las escenas. Es buenísima. La historia de Punxsutawney Phil y Bill Murray. Ah, sí. Bueno, tengo que ver eso. Hay una que se llama... Punxsutawney Phil es la marmota. Ah, así. Qué boluda. Sí, existe esa película que acá se llama Hechizo de Amor, Hechizo del Tiempo. Hechizo del Tiempo. Claro. En realidad no se llama El Día de la Marmota. Eso es gracioso. Es un efecto Mandela eso. Es cierto. Sí, tenés razón. Hay una que se llama The Taking of Pelham 1-2-3, que también es un peliculón de un tal Joseph Sargent, es de 1974. Nada, unos tipos que deciden tomar un tren. Tiene un final fantástico. Bueno. Tiene un final fantástico con un chiste. Termina con un chiste. Termina un chiste, pero bueno, sí, una revelación con un chiste. Hay un montón de películas que ya nombré en el especial de San Valentín, porque les digo, me gusta la emoción y me gusta el romance, pero bien escrito. Una peli que no... Ah, está en el videíto, uy, se les estoy spoileando, está en el videíto de los guionistas que les dije, que se llama Todo Sucedió Una Noche o It Happened One Night, que es de 1934. Sí, la de la piernita. La de la piernita. Uh-huh. También, uh-huh. Como esa construcción de guión, premisas, dos, tres boludeces y vamos a la película. Son películas que además son re cortas, ¿viste? No... No, 1:40, una cosa así, que es espectacular. Así que en vez de verte un capítulo de Black Mirror, te ves una película así. Te entra re bien la estructura ahí. A ver, nosotros no mencionamos... Eso. Claro, no mencionamos, qué sé yo, los experimentos anti-estructura clásica como El Arca Rusa. No lo mencionamos, pero hay un montón de películas. Experimento que tenés que sentarte a decir, che, bueno, acá hay una propuesta. Hay una propuesta que no va con la gramática clásica. Y bueno, y a mirarla. Es como ver Satán Tango de Bélatar. Y bueno, dura 8 horas. Bueno, una película de 8 horas. No. Bueno, vamos a ver El Sacrificio de Tarkovsky. Bueno, son tanta cantidad de minutos mirando un solo plano. Vamos a ver El Arca Rusa. Todo en solo plano, sin cortar. Dale, dale que va. Pero vos... Ahí tenés otro ejercicio. Tenés un ejercicio de... Estás viendo otra cosa. Claro, estás apreciando un experimento, ¿no? Como también hay... ¿Qué opinás, sí, por ejemplo, de 2001 Odisea del Espacio? ¿Dónde la metés en todo esto? Y es experimental. Sí. Es una película experimental, totalmente experimental. Espectacular. Sí, Persona, de Bergman, es una película experimental. Vos ves otras películas de Bergman y decís, ah, no, bueno, pero esta tiene una estructura, qué sé yo, Mi Verano con Mónica tiene una estructura fantástica, de 3 actos. ¿Ves Persona? Y no, te vuela la cabeza, no entendés un choto. Te dejás llevar, qué sé yo. Pero bueno, me refiero a que está esta cuestión como de decir, nos gustan los guiones que consideramos perfectos y no experimentales en este episodio. No es que los dejamos... Episodio, claro, no. Yo te miro un experimento. O sea, yo te miro Pi de Aronofsky. Yo te miro... Mother, de Aronofsky. Te la miro, te la fumo. Porque Aronofsky lo banco a muerte. Lo banco a muerte. Sí. Va, pensemos una perfectita de Aronofsky, a ver. Tiene. A ver. Y Requiem es coral. Por un sueño está bastante bien. Sí, está es muy bien. Perfectita, es coral. Me remarcó esa mirada. Sí, bueno, Requiem, El Luchador. Es una película muy clásica también, la estructura. Sí, sí, sí. creo que casi todos los directores y directoras tienen alguna así que decís, esta es la perlita perfecta en su carrera. ¿O no? Te pones la técnica, ¿no? Como la de agarrar el guión y el libro de guión y escribir. Claro, y de ahí en adelante o tiro toda la mierda o sigo por acá, ¿no? También es lo que decimos, de algo tienen que vivir, así que alguna tienen que vender popularmente. Bueno, sí, si no pensemos en un tipo como Taika Waititi, o sea, chabón arrancó haciendo películas independientes en Australia, o Nueva Zelanda, perdón. ¿Quién sabe? La que pegó un laburo en Marvel, dejó todo y se fue a dirigir. Se compró una mansión. Claro, y ahora nos da la mejor serie de comedia del mundo, que es What Are We Doing in the Shadows. Sí, What Are We Doing in the Shadows también está atrás de Reservation Dogs, que también está muy linda. Sí, sí, a full. Pero bueno, por eso, qué está bueno, buenísimo. Si tenés que financiar tus películas, está bien, Taika. Claro, aparte está buenísimo cuando el creador también puede ser un director de oficio. No hay que criticar, no hay que decir, es un vendido, porque tienen que vivir de algo. Mira Greta, a lo mejor con toda la guita que hizo, de repente se puede pagar un par de peliculitas. This is vos queriendo hablar de Barbie. Sí. No, yo ya hablé de Barbie, ahora quiero que vos hables de Barbie. ¿Qué tengo para decir? Si tengo que acomodar a Barbie en la estructura clásica de los tres actos, podríamos decir que, no sé, ¿vamos? Arranca Barbie en Barbieland, el primer giro es ella cuando empieza a pensar en la muerte y se siente rara por eso, y de a golpe se le empieza a caer el culo, porque literal es lo que le pasa, y bueno, después tendríamos como un... Eso sería el primer acto, después el segundo acto ya arranca con... un desarrollo de Barbie en el mundo de los humanos, que llega, que bueno, se le agrega a Ken de sorpresa, ella no lo quería, pero se le pega. Y ahí el loco se adueña de la pantalla. Descubrimos que ya habíamos visto que no le gustaba que lo dejaran afuera de las joditas y que solamente existía cuando lo miraban. Las mujeres, las chicas Barbies. Y no sé, el tipo descubre la masculinidad tóxica del mundo de los humanos, le gusta, se lo lleva. La deja Barbie sola, le chupan huevo a Barbie. Barbie va y busca a su niña, supuestamente, y al final pega onda con la mamá, que es América... ¿Cómo es? ¿América qué? Herrera. Esa. Y bueno, no me acuerdo por qué pinta de volverse a Barbieland. No me acuerdo eso. Ahí no sé, no me acuerdo. Porque se escapa de los chabones que la quieren meter en la caja. ¡Ah, la caja! Bueno, es la simbología de meterse en la caja me pareció linda. Uh-huh. Sí, me pareció de las cosas más interesantes que plantea la peli. Y después, bueno, vuelven a este mundo que está como... Ahora se mixió, ¿no? El mundo de Barbieland con el mundo de la gente. Deja de ser un matriarcado y es un patriarcado. Exacto. Que igual, cuando era matriarcado, también era bastante pelotudo el matriarcado, perdón, Greta. Pero eran muy pelotudos, eran todas profesionales o una que colgada embarazada y ¿dónde está la vida? O sea, era un matriarcado utópico, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y un chiste, obviamente. No vamos a desmitificar la comedia porque quedó como una boluda. Pero después, segundo punto de giro, con todo este tema de descubrir lo que hizo Ken, chiste. Bueno, estos... musicales que no entendí por qué estaban, que no me coparon mucho. Barbie y América, con la pibita, descubren que con los discursitos acelerados de Rita Segato y curso de feminismo acelerado, hicieron. Claro, sí. Con ese workshop workshop al toque que les clavan a cada Barbie, las pueden desencantar del patriarcado y volverlas al matriarcado. Y todo vuelve a la normalidad. Y bueno, y de golpe empieza el drama existencial de Ken de vuelta y se restaura la relación entre Barbie y Ken. Aparecen los CEOs que están re al pedo en el mundo de Barbie. Todo está en el mundo eso de sí Barbie. Sí, no entendí. Para ahí un hueco en el guión de por qué van, qué hacen, por qué están ahí, no sé. A todo esto ya quiero decir que el segundo punto de giro, otra complicación es el tema del patriarcado en Barbieland. Se arregla. Y después ya empieza el clímax, que es tipo, el clímax tendría que haber sido con Barbie y el clímax empieza con Ken. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso decías que la escribió Baumbach. Yo sentí mucho que... A ver. Ahora entiendo. Hay muchas cosas que son muy, muy de chabón en la peli. Muchas cosas que siento que son muy de chabón. Y es más, hasta siento que hay más planos a chabones que a mujeres. Mira. La miraría anotando. Eso sí, por un lado. Sí, yo tengo ganas de hacer ese ejercicio. Entiendo que es comedia y que se banalizan los discursos serios para reírnos, pero a veces siento que me ofende un poquito, como mujer feminista. Está tan banalizado. Claro. Me parece too soon para banalizarlo tanto porque todavía no está tan instalado, creo, en el mundo. Que vos sientes a una piba, a una muñeca medio hegemónica y le expliques toda la teoría feminista de golpe, recortadísima, y que eso la despierte, no me copó. No sé por qué. De vuelta, son criterios. Y bueno, y que después aparecen, vienen los egos, viene la señora, la creadora de Mattel, de Barbie. Tienen una charla que me pareció re intrascendente y re aburrida. ¿La que y está ahí... en la cocina o al final? Al final. Claro, al final. Uh-huh. En la cocina fue como un momento medio, me hizo acordar de la pitonisa de Matrix. Es eso, sí, lo decimos en el podcast, es eso. ¿Sí? Es yo eso. No escuché la parte de Barbie, la tengo que escuchar. Ah, porque no la habías visto, dale, tengo que escuchar. Me escuché es la de Oppenheimer porque me chupó un huevo, pero esta no, esta la quería ver, sinceramente. No, spoiler, en Oppenheimer explota una bomba. Le puse toda la onda a Barbie y la verdad es que hubo momentos donde la pasé súper bien, con chistes que me parecieron muy, muy divertidos, muy ágiles, y por otros donde sentí que sobraba tiempo de cinta. Y ahí sí. Con esta estructura tenemos el clímax y tenemos el problema existencial de Barbie al fin. Y que se resuelve con ella quedándose en el mundo de la gente, de los humanos, y yendo al ginecólogo. Y ahí está. ¿Tendrá chacón? Y bueno, sí, ahora sí, claro, porque el chiste era, no tenemos genitales, o sea, era gracioso. Claro, pero ahora tendrá. Claro, ahora tiene. Ahora está, sos humana, tenés concha. Sos humana, menstruás. Si queremos si queremos analizar esto un poco... Para mí hay personajes que están, no sé, el de América Ferrara y la piba, la hija, están sostenidos con un hilo. Toda la explicación de por qué están, qué hacen, un montón de cosas que ahí hay un hueco gigante. Está muy acelerado el arco. Lo tienen. ¿Cuál es el problema entre ellas? ¿Por qué la otra está tan deprimida? No sé, un montón de cosas que van con ella. Sí, hay una conversación en el auto cuando la rescatan a ella, que es muy rápida y ahí es como que está sí, todo. Sí, pero no me hizo al personaje, por eso me chupaban un huevo también. Claro, pero bueno, está ahí, están ahí, qué sé yo. Esto de que igual la utopía de un matriarcado es posible si son muñecas y no tienen concha, es fuerte también. Uh-huh. O sea, es fuerte, pero no lo digo negativamente, lo digo tipo, bueno, seríamos felices si no tuviésemos genitales, está diciendo el guión, ¿no? Yo y sería feliz fuerte. Si no menstruo. Claro, bueno, pero no toda la complicación viene de ahí. No. A eso voy. Hay un montón de cosas que yo puedo decir sobre el guión que tienen que ver con algo que hemos debatido también, que es no se puede hacer en profundidad una película feminista. Es muy difícil, es muy aburrido y no es necesario. Creo. Y tampoco para... Es como que sí, quizás quiso abarcar un montón o mostrar un montón de cosas para una película de Barbie, porque es de Barbie. No hay que olvidarse claro. Que está tras Mattel. Si se hubiese enfocado, hubiese puesto como tema, reivindiquemos a Barbie. Tipo, tema de la película, dos puntos. Reivindicar a Barbie. ¿Entendés? Concepto. Barbie no sabe quién es y se pierde en el mundo de los humanos. ¿Entendés? Y así, vas armando, vas llenando todas las cajitas estas que proponen los teóricos, ¿no? Los gramáticos del cine. Y bueno, te hubiera quedado más prolijo, pero no, es un quilombo. De hecho, claro, Barbie en el mundo real, hubiera sido divertida esa historia. Uh-huh. Una sí, sí. Medio Toy Story. Es que... Hay un montón de películas así, ¿no? Como la de la sirenita, flashero, pero la sirenita esa que sale, Splash, una de esas. Sí, hay un montón de películas de sirena, vos la sabes todas. Es un recurso que te ¿ves? Da mucha libertad. Es un recurso que te da mucha libertad y de vuelta, cuando hay mucha libertad, puede mal ir sal. Porque tenés que aprender a enfocar las decisiones. En algo. Claro. Muy interesante. Así que bueno, qué sé yo, creo que hemos logrado... Hablamos como 2 horas. Hablar un montón, recomendar un montón de cosas. Vayan a los directores clásicos, vayan a Linklater, vayan a Almodóvar, vayan a Tarantino, vayan a Hitchcock. Hay muchas películas de Hitchcock en HBO. Exacto, vayan a Ford, vayan a los clásicos que recomendó recién Luke, que yo quiero ver. Tiene que ver Billy Wilder, William Wilder, entonces siempre me los confundo porque tiene un nuevo nombre. Sí. A mí me gusta George Cukor mucho, vayan a buscarlo. Sí, John Ford, todo. Vean películas de Clint Eastwood. A full, sí. Vayan a ver películas de Clint Eastwood. Esperemos que algún día se filme ese guión de Stallone sobre Edgar Allan Poe que nunca salió. Y así. Eso la sabías, ¿no? Sí. No, ah, sí. Y Stallone hizo un guión que nunca se filmó sobre Edgar Allan Poe. Una biopic. Te amo, Stallone, pero no. Es como la Superman de Tim Burton. Son esos mitos que circulan ahí. Ah, mirá, eso hubiera sido raro también. De los estudios. Y no le tengan miedo, lo que decimos siempre, no tengan miedo a las películas que son en blanco y negro y de 1934, porque son re fáciles, son re lindas, te dan mucho. Se ven bien, hay muchas que están salvadas por The Criterion Collection, así que no es que se ven como el orto. No, no. Se ven re bien, si buscas It Happened One Night, está divina. De hecho, debe estar en HBO. Estaban hechas con un montón de trucos visuales de iluminación. Sí, que ya no necesitaban ningún tipo de CGI. Claro, ni nada. Y además son todas tomas muy chiquitas la mayoría. Claro, ves otra ingeniería, ves otra artesanía, es lindo. Te cambia un poco, te ayuda al cerebro, qué sé yo, a que se acostumbre a otra cosa por un segundo y es genial. O de hecho, Ciudadano Kane, yo tenía miedo, como que pensaba, la mejor película, yo dije, esto debe ser un bodrio, un embole. Es un peliculón, es re simple, es re fácil. Bueno, tiene flashbacks. Orson es todo. Orson es buenísimo. A los westerns, tampoco tengan miedo a los westerns. Perdón, sobre todo no le tengan miedo a los westerns, porque son súper entretenidos. Vos terminás 3:10 tu Yuma, la que hicieron nueva y es un bodrio al lado de la original. La original es mucho más dinámica y es mucho más que tipo, las premisas siempre son re boludas, son re fáciles. Son de este tipo que quiere matar a este otro tipo, este que es un ladrón y la policía lo busca. Sí, yo quizás sí les diría que tengan cuidado, y esto ya después veré si consigo quórum acá con Lu o alguien más. Yo creo que sí que me vas a acompañar cuando hablemos un poco más de cine europeo. Ahí quizás sí tengan. Ahí fallo. Bueno, yo tengo mucho miedo. Porque vi algo de cine francés y es como que no puedo. Bueno, hay muy buen cine francés y hay un cine francés que está intelectualizado, que es este que menciona Machalski, y que no es necesariamente bueno, pero por ahí te deja cosas. O sea, hay películas de Truffaut, hay películas de Godard. Como que inventó cosas, sí, ya claro, entiendo. Hay que ver, sin aliento, ponele. Sin aliento hay que verla. Sin aliento, yo no soy aburrí. Yo me reembolé. O sea, a mí ver a dos franceses, una parejita francesa tirada en la cama, fumando y hablando boludeces. Bueno, pero seguramente sin eso no había Antes del Amanecer. Exacto. Ni bien. Escenas de la vida conyugal. Sí, se entiende, todo es importante. ¿Sí? Todo es importante. Y después, no, el cine francés no es el cine europeo, además. O sea, hay mucho cine europeo. No, seguro. Es increíble la cantidad de películas que han pasado por norteamericanas cuando en realidad eran europeas. Eso también puede ser un lindo tema. Todo el western de Sergio Leone. Sí, bueno, Eras una vez en América también. Uh-huh. Así que bueno, vean mucho cine. Vean, vayan a Cubi TV, contrátense que debe ser más barato que cualquier otro. A full. Próximamente estaremos haciendo promesas al pedo. ¿Y querés sortear cosas? ¿Vos querés sortear sección, cosas? Tengo ganas de hacer esto de un anotador, ¿no? Un anotador de Sin Plata Ni Forma. Ah, te lo dije, sí. O de la forma del cine que vos tiraste, diseñar un anotador para todas las cosas que recomendamos. Que puede ver, bueno. Yo ya estoy que quiero crear, así que venga con recomendaciones y una suscripción a Cubi TV. ¿Qué sé yo? Me imagino, no sé, viste el a nuestros oyentes diciendo, bueno, anoté lo que me recomendaste, Rochi o Lu, y también mira, Tuki, nos mandan una foto con cosas que ustedes nos recomiendan a nosotras y los arrobamos. Qué lindo. Sería hermoso, porque compartir y sumar miradas sobre lo mismo y sobre distintas cosas es enriquecedor. Y si bien a nosotras nos gusta putear a Nolan, hemos visto el cine. ¡Qué divertido! Vimos un montón, claro, no es de bruta. Claro. The Prestige es maravillosa. Me encanta, bueno, el gran truco. Claro. Sí. Y bueno, y son miradas, solo son miradas. Y sí, esto de hablar de última. Sí. Claro, de última decisión, estas dos boludas no estoy de acuerdo. Ya está, la vida continúa, no somos la masterclass de las películas. No, entonces, no. Si lo dices Scorsese está bien, pero no. Claro, no, bueno, lo que es importante es de que los guiones son, como dijimos, la estructura ósea de las pelis. Y también, si el guión es del creador de la peli, es decir, el tipo que la dirigió y la escribió y la montajeó, también vemos la voz del artista, ¿no? Por ahí también lo leí, esto es algo que dijo alguien. Bueno, así uno, que, uno bueno. Muy enfermo no es Paul Thomas Anderson, justamente. Ah, puede ser. Yo Paul Thomas Anderson lo adoro porque es un tipo que te defiende el guión de Terminator y está dice que es un buen guión, te dice, y no es un tipo un pretencioso, un reventado. Él dijo que abandonó la Universidad del Cine cuando era chico porque le dijeron que el guión de Terminator era lo último que tenía que a lo último que tenía que aspirar si quería hacer buen cine. Y él dijo, no, pelotudo, fantástico. Qué boludo que sos, porque yo también me pareció un buen guión Terminator, dijo, y se fue y se transformó en lo que es. Una maravilla de cineasta. Bueno, listo, basta porque si no no terminamos más. No cortamos más, es que nosotras dos vamos a seguir tirando títulos que además tan random como esto, los mejores días de nuestras vidas y Terminator. Y todo es cine, todo es hermoso, todo es disfrutable, todo es muy analizable. Terminator 2 y muy entretenido. Y Matrix son dos películas que redefinieron un género. O sea, no podés no mencionarlas. Así que, bueno, listo. Ya está. Un gusto, un placer que se te haya ocurrido esta idea. Espero haberte dado suficiente espacio, porque yo también me apasiono y no paro de hablar. Por favor, yo escuchar a la profesora Rosario es lo mejor que me puede pasar. Bueno, dale, Lu. Seguimos entonces para próximos futuros especiales y colaboraciones. Te agradezco un montón. Y a ustedes que están del otro lado, les digo, como siempre, vayan al cine, miren películas, síganos en @siempretaninforma, a mí, @soylarrochi, a Lu, @bandelayseries, y vuelvan prontos. It's still the same old story of fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.